Babi Etchecopar por América 24. Él mismo nos facilita la idea de algo parecido a un trauma. Nos lo muestra él, no un especialista psí. Se adelanta desde un intimismo aparentemente naif, pero con intencionalidad reaccionaria. Semblante angelical, su nombre es Ángel y su apodo Babi, un ángel de armas mostrar. Se arma mostrando, cual si se tratara de un acting out que llama a la interpretación allí donde probablemente no tenga nada para decir ni hacer. Intenta fallidamente provocar con su inmanencia para la provocación trascendente, nunca ha tenido el don ni el arrojo. La mostración está en decir que ese es su problema, es hacer pasar sus dichos como padecer traumático, victimizarse antes que tomar posición de responsabilización psicologista que intenta hacernos caer en una trampa, ser leído como psicoanalismos para evitar así que lo ignoremos por analfabeto político. Cuando Kate Millett afirmó que lo personal es político, introduzco la posibilidad de discutir públicamente lo que se considera privado. La coyuntura edípica, que se supone lo más personal de cada quien por encarnarse en la propia historia y sus devenires, también se constituye y elabora en relaciones de poder. Mientras que el padre da el apellido, oficia de corte y representa la ley, la madre tiene que ser suficientemente buena, encargada de los cuidados, la alimentación y el amor. En palabras de Millett, mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Que lo personal sea político es todo lo contrario a contar la propia intimidad como si fuera la medida de todas las cosas. La presidencia de la nación, la administración del Estado, un gobierno o el entramado social son instancias harto más complejas que una familia cualquiera o que una relación madre-babi. Según Ant Berkovich, se trata del intento de producir sujetos sintientes, un modo de ciudadanía centrado en expresiones afectivas, personalizadas pero descontextualizadas, y que frente al conflicto recurre a soluciones privatizadas sin apelar a las condiciones históricas de su posibilidad. Desde Sara Ahmed, la fetichización acrítica de las heridas como identidades políticas atomizadas por la vía de la desideologización de lo íntimo. O siendo freudianos, el vulgar intento de producir una identificación histérica, lo cual requiere degradar. ¿Qué relevancia tiene relatar un supuesto trauma en el marco de una discusión política? ¿Por qué no simplemente decir e intentar justificar que le cagó la vida? ¿Por qué agregar que encima me hace acordar a mi madre? Porteñismo edípico barato, encima de una supuesta tragedia de clase. Menos que principismo berreta, misoginia edípica, impone su historia como universal, mito individual del neurótico actualizado en el ideario de la libertad individual. Psicopolítica desde la perspectiva del hijo sano, muy distinto a la agrupación hijos, la cual reivindica una genealogía, la lucha y militancia de sus padres y madres sin golpes bajos. Etchecopar encarna así la retórica de un familiarismo político, una novelización familiar antica que no tiene tapujos en mostrar algo de lo más íntimo, porque el niño edípico siempre asume que cualquier cosa son los padres, al decir de Freud, en el inconsciente la madre y luego la mujer son culpables. estamos frente a un varón que representa el rechazo hacia Cristina en tanto mujer, la cual puede gustarle más o menos políticamente o incluso recordarle a quien sea. Lo paradójico y verdaderamente sintomático está en que Cristina es una mujer de su misma edad. Nacieron con 3 días de diferencia. Lo dicho, una madre puede ser cualquiera siempre y cuando alguien se ubique cómoda y pasivamente en el lugar de hijo. Asociar a Cristina con la maternidad no es ingenuo. La idea de madre todopoderosa, fálica o maléfica, como representante del Estado, conlleva una infantilización de la política, del ordenamiento y conflictivas sociales, menosprecio hacia una mujer que ejerce la política vía la maternalización de su poder. ¿Qué querría decir tener una madre como Cristina? Existen adjetivos que se le atribuyen, los cuales no requieren siquiera ser nombrados, ya que a esta altura es el propio nombre o significante, Cristina, el que los encarna y representa. Pero al mismo tiempo Cristina representa para una gran parte de la sociedad un modelo de maternidad democratizado, herencia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Incluso también representa un horizonte de socialización de la maternidad. De ningún modo es la madre desvalorizada o dominada por el hombre, enraizada en la opresión femenina. Tal vez no sea deseable que el género femenino deje de ser misterioso y por lo tanto temeroso, sino, ¿por qué una parte de la sociedad se muestra indignada con los abusos populistas o con el tono de Cristina, pero no cuestiona en lo más mínimo el machismo, los femicidios y las desigualdades socioeconómicas entre varones y mujeres? Recordemos que hace un tiempo, Babi Etchecopar tuvo que ceder parte de su programa radial a especialistas feministas en el marco de una probation por violencia machista. Si criticamos con razón la maternalización de los cuidados, debemos hacer lo propio con la maternalización negativizada o positivizada en la caracterización ideológico-política. Las mujeres políticas no son ni necesariamente madres ni necesariamente putas, simplemente mujeres que ejercen el poder de uno u otro modo. En el mundo de la antipolítica, los políticos somos todos iguales, apuntó críticamente el pasado lunes Cristina, al tiempo de recordar que los hechos demuestran que esto no es así. Se trata de conmover un lugar común muy arraigado. Es que para el niño edípico, todas las madres también son iguales. Mr. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego y el invierno muy crudo se avecinó. Llamó a su esposa y le dijo: mamá está muerta en el ropero, por supuesto si yo la asesiné. Ella puso mal la mesa, le hundió un hacha en la cabeza y la sangre el tapizado me manchó. Correteaban por ahí, se comían los pajaritos, los perros y los gatitos y otros bichos que vagaban por ahí. Y llegó la policía con 2 carros y un tranvía para toda la familia. Ustedes muy buenas noches, como lo hacemos habitualmente los días lunes. Estamos aquí en el 94.3, el punto exacto en la banda de frecuencia modulada para escuchar, para que usted se meta a nuestra radio y nosotros nos metamos en su casa, en su auto, en sus auriculares para escuchar esta propuesta revista semanal de actualidad que resume todo lo que pasó y lo que se viene en distintos órdenes políticos, social, cultural, etcétera, que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Programa ganador del Martín Fierro 2019. Uno dice, pero eso hace 2 años. Bueno, no, pero recién ahora, hace poquito tiempo, nos entregaron la estatuilla que dice que somos, del interior del país, el mejor programa. Qué país generoso. El mejor programa de humor de la radio del interior del país. De la General Paz, claro. Para acá, ¿vio? Porque ellos, claro, sí, otro sí, mundo, sí. Allá, ellos, claro, ellos tienen otro Martín Fierro. Pero nosotros, claro, le hemos ganado desde Ushuaia a La Quiaca, pasando ahí por sus pagos, el Martín Fierro Federal como el mejor programa de humor. Les habla aquí que Zapata el Burro, adelante, para que no se espante, y vamos a estar en compañía de Sacha Botero, de la Vicky Granero en la co-conducción. Ya nomás los saludamos, terminamos de completar el equipo, y los saludamos a los chicos, decimos que la producción es de Guadalupe Zapata y de la Vane Ríos, que produce desde Tierra del Fuego, imagínense qué federal. Fíjate si somos federales, no solo por el Martín. Claro, las ganas. ¿Qué te pasa? Bueno, ellos son, y Guadalupe Zapata, que está acá en San Vicente, nomás no está en Tierra del Fuego, está acá nomás. Puesta al aire, es responsabilidad de Darío Genovese, que él sí, ahí peleando contra todo el frío en la Universidad Tecnológica, se encuentra ubicado ahí en la ciudad universitaria, en la Facultad Regional Córdoba de la UTN Nacional. La responsabilidad de la columna editorial es de el periodista Luis Aubrit. Federico Magni nos traerá canciones con historia hoy, con música de Córdoba, música popular de Córdoba, La Mano de Dios, nada más ni nada menos, de Rodrigo, y una historia muy linda. Siempre canciones con historia, un bloque muy esperado. Sí. La mascota de la suerte es este, se lo muestro de entrada porque nos da suerte. A ver, vemos. A ver. Este angelito. Qué hermoso. Que le falta una pata. Sí. Le corto la pata. Bueno, pero lo tenemos igual, es perfecto igual. Sí, un angelito plateado, no dorado, como dije el otro día. Claro, plateado. Lo muestro en cámara porque estamos una vez más vía Zoom, que se llama Pugliese, Pugliese, Pugliese, porque tenemos que decirlo 3 veces y de esa forma nos va bien, así ganamos el Martín Fierro y somos millonarios. Claro. No tenemos deuda, no tenemos problemas. Nada. Claro, es la cábala. Y Uni, el unicornio de la suerte, que es el nombre de el unicornio de la Charo González Torres, que también es la mamá y que integra el staff de este equipo que va hasta la hora 23. Todo de la suerte. Chicuelos, ¿cómo les va? Los saludos, ¿cómo andamos? La verdad es que bastante bien. Mañana es mi cumpleaños, así que a partir de las 12 me gustaría recibir los saluditos de cumpleaños, por lo menos. Fíjate qué casualidad. Fíjate la casualidad que a los dos nos tocó grabar el lunes y al otro día era el cumple. Está más frío que la mierda para ir a saludar. Claro, los mensajitos en el... Sí, la vamos a... No, pero no hace falta que vengan. Van a venir a saludar. Y torta, sí. O por lo menos... alguna cosita salada, claro, un asadito, que se juegue el cascote ahí, que haga una parrillita, un... Claro. ¿Viste? El cascote se lo puede jugar, yo estoy pasada de parciales, así que ese es Mi problema. Nos quedamos con el cascote y su mamá, usted vaya a estudiar. Claro, y yo me voy a estudiar. Claro, bueno, le puede hablarle al cascote y decirle eso. Claro. Un asado para el cumpleaños de tu hija, pero, y bueno, se vienen todos mientras yo... Claro sin mí. Así que bueno, vienen todos con un asado. Claro, mientras yo estoy acá tapada de parciales, Ustedes me festejan mi cumpleaños. Así es la vida. Sacha, querido, ¿cómo anduvimos con la semana de frío? Todo perfecto. Tuve una semana medio rara porque fue muy, entre muy paranoica y muy ricotera, ¿viste? Muchos ratones paranoicos, muchos redondos. Ponele pasado de Ya Morí, ¿viste? Que es un tema en contra del indio. Sí. A escuchar Vamos las Bandas, ¿viste? Medio raro, pero... Pero bueno, viste, así somos el público del rock. Y hablando de tema federalismo, también tenemos a Vane en Ushuaia y yo estoy de La Pampa, mirá. Ah, mirá. Casualidad. Bueno, entonces un saludo para toda la gente de La Pampa que nos escucha. ¿En la casa de quién se puede saber? ¿De alguna novia? No. Ahora estoy en la casa de un amigo, en Intendente Alvear, y bueno, me voy a ir unos días a General Pico, que es donde tengo toda mi familia. Ah, bueno, un saludo para su familia, un saludo para su amigo, pórtese bien. Dale. Tenga cuidado, bueno, ande con cuidado. Bueno, el comienzo musical en estos sándwiches textuales musicales que le proponemos, que de alguna forma marcan la editorial y el pensamiento de nuestro programa, utilizábamos como jamón del diome. El jamón del medio es un texto de los psicoanalistas Sofía Rutenberg y Julián Ferreira, que en la sección Psicología de página 12 escribieron acerca de la maternalización de los dirigentes, palabra que suena difícil, ¿qué quiere decir? Maternalización, no es nada complejo, y puntualmente sobre Babi, Echecopar, Cristina y el familiarismo político. Bueno, partiendo de una asociación peyorativa efectuada por este impresentable de Babi Echecopar entre Cristina Kirchner y él, Y su propia madre, vinculó a la madre de este delincuente, los autores nombrados, los psicoanalistas, reflexionan sobre la enunciación antipolítica propia de la misoginia edípica que tiene este detestable personaje. ¿Cómo lo mataría? ¿Vos sabés que una cosa? Bueno, sería uno de los que no tendría ninguno. Bueno, una excelente nota. Los psicoanalistas también me tienen que ver a mí porque ando con muchas ganas de asesinarlo. Claro. El texto, entonces, El Jamón del Diome, en esta editorial excelente que les recomendamos en página 12. El mismo canal, no te va a gustar influencias de la productora, que si no ponemos No Te Va a Gustar cada dos programas, nos reta. Y Tequila, este grupo español muy lindo, que interpreta esta versión de Mr. John, clásico de Sui Generis, si habremos rockeado con este tema en los años 80, 70. Y bueno, este clásico, Mr. John abrió la puerta, encontró a su madre muerta y los chicos correteando por ahí, una belleza la versión de Tequila, para hablar de esto, de la locura y de este boludo llamado Babi Echecopar. El mismo canal para hablar de la televisión, No Te Va a Gustar. Este fue el comienzo musical. Vamos hasta la hora 23. Le proponemos que suba la radio a un volumen intenso. Dice una canción que estoy recordando a propósito de estas palabras de un cuarteto, que no es precisamente un cuarteto de Córdoba, sino un cuarteto uruguayo. A veces prefiero no escuchar lo que pienso. Y un tipo hablando con lenguaje complicado, así como yo, que se enreda, quizás el picante, dice que solo queremos estar ocupados para no ver la realidad y la vida tal cual es, y que hay que terminar con tanta estupidez. Esto es un poco la propuesta de este programa, de estas ganas, en forma de programa de radio, que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Adelante, señor Mario. Adelante, señor Mario Neta. Todo demanda nuestra participación, las marcas, las redes o la televisión, siendo actividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando dinero y comprar lo que nos asesina. ansiedad es como un pelo sin frizz. Si el marzo es novedad, es viejo en abril. Me habla a mí, ¿será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar si soy feliz así? Sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio. En el día de hoy, producción de bienes improductivos, capacitación de Diógenes mediático, control de obsolescencia planificada. Yo sigo acelerando, pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando el dinero y comprar lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme. Marioneta, son las 7, levántate. En la continuidad musical y un perfil ya entre el arranque con No te va a gustar el mismo canal, Tequila, Mr. John y Marioneta del cuarteto de Nos, puede darse una idea de lo que va a escuchar hasta la hora 23 en Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, Victoria Granero. 0351-75882 08 y el Facebook del programa es sí. Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Me encanta porque la Vicky habla así, parece que estuviera subiendo. Estoy robotizada. No te lo imaginas arriba de un caballito y un pony así que sube y baja. Un toro mecánico. Claro. Bueno, algo de lo que vamos a tener, Victoria Granero. Vamos a estar hablando de dos noticias sobre la Sputnik. Una es por qué se demora tanto la llegada del segundo componente de esta vacuna, y otra más buena es que vamos a empezar a fabricar ese segundo componente acá en Argentina. ¿Y la también Pfizer? Vamos a estar hablando. Queremos la Pfizer. Ay, la Pfizer, no sé. Queremos la Pfizer. ¿Qué va a pasar con la Pfizer? Queremos me tiene tan preocupada ese tema. Me tiene tan angustiada. Voy a llorar. Sí. Pero bueno, tenemos la Sputnik que va a llegar con un poco de demora, pero también la vamos a producir acá. Tenemos un montón de vacunas, no hay que estar tan preocupados por la Pfizer. No, es una muy buena. Los preocupados son los del PRO. Claro, es una muy buena vacuna, pero bueno, como que hay cosas, el marco legal argentino no te permite negociar con esa vacuna. Tenemos otras vacunas también. Qué bajeza política. Bueno, lo que fueron ellos en el gobierno, qué porquería de personas, cómo pueden hacer política barata con estos temas de las vacunas, estos delincuentes que gobernaron totalmente el país durante 4 años, que vaciaron el país, que beneficiaron a sus amigos, que destruyeron la educación, la salud, en todos los sectores, y que ahora nos vienen a dar consejos. Por favor, se pueden ir un poquito a la re mierda. Sí, me faltan dos de dos leyes que se votaron en el Senado, ¿sí? La ley de zonas frías y también la ley de cupo laboral trans. Son dos leyes que se votaron en el Senado, que a partir de ahora son derechos. Sí. También que confirmaron que Alan Amodeo conducía drogado, además de ebrio. Este chico que causó el accidente en la, sí, en la circunvalación. Bueno, se comprobó eso. Que fue, sí, noticia el otro día, lo tomamos porque había salido en libertad. Claro, sí, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que nos indignó tanto. Y una noticia, de un dato de color, que volvió el Brujo de San Vicente, volvió, epa, a sus andanzas. Tú vas a decir que siempre está. Sí, yo no salgo está por siempre, la duda, por, bueno, la pandemia, pero me cuido. Pero está, claro. Y lo miro, bueno, para todos lados. Volvió. Sí. Por las dudas, sí. Bueno, el Brujo de San Vicente volvió a sus andanzas. ¿Y por qué no una bruja? ¿Por qué tan machista eso? La verdad es que no sé. La nota dice que es, no, un brujo, pero no sé. ¿Por qué tan feminista y hablan de brujo? Defiendo el género. ¿No puede ser una bruja? Claro. Puede ser, la verdad que no sé. Brujo, bruja. No sé, hay que preguntarle a la producción del programa si decía brujo, si ellos cambiaron el título de la nota. Claro, acá en la nota me aparece un bruje. Bueno, lo pongamos en lenguaje ahí está, inclusivo. Ahí va, ese, claro, me gusta. Sacha. Bueno, tenemos unas denuncias de listas negras entre empresarios gastronómicos de Córdoba, que lo vamos a hablar un ratito. Se trata de las estrategias de los empresarios, las malas estrategias de los empresarios para con los trabajadores de la gastronomía. Efemérides históricas, como siempre. Tenemos la visita de Alberto Fernández a la ciudad de Córdoba. Y también vamos a hablar un poquito de por qué el 24 de junio debería ser feriado nacional. Un poco una apología a lo que la gente dice en las redes sociales. Y tenemos también esta que es muy curiosa, es una semana laboral de 4 días. Es un debate que se va a venir seguramente muy pronto en nuestro país y, por supuesto, mucho más. El bloque de literatura que siempre a esta hora desarrolla nuestra compañera Pola Alaván, hoy con un fragmento, en realidad, de una obra teatral. No es un libro, pero es casi, uh-huh, un libro. Se puede buscar en las redes, claro, se puede disfrutar. Corresponde a Sonia Daniel, una amiga, una compañera del ámbito de la cultura de Córdoba, que nos ha tocado compartir alguna vez los talleres de Radio Nacional y de trabajar en su espacio. Es la titular de María Castaña, ese gran espacio que creó junto a su compañero Leo Rey. Es autora de este fragmento de esa obra teatral que se llama Entre mis piernas, de Sonia Daniel. Vamos a escuchar a Marilina Bertoldi del álbum En Vivo, Sesión Saldías, y el tema Rastro, un buen momento textual musical dentro del bloque de literatura clásico, con más de 25 años de programas similares que propone actualmente Pola Alaván. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Seguimos con teatro, esta vez un fragmento de la obra Entre mis piernas, escrita por Sonia Daniel. Sonia Daniel es cordobesa, actriz, dramaturga, docente y gestora cultural. Escúchenlo, léanla, Entre mis piernas. Niña, terrible, feroz, se echó sobre mí y me hizo completamente feliz. Entendí al oír mis gemidos que eran iguales a los de mi abuela. El muy cretino, le había comido al igual que a mí. Perverso, se había quedado con mi pureza. Pero la efímera belleza del amante se fumó al darme cuenta. A él, toda carne le daba de igual modo. Juré vengarme. La abuela tomó el tema desentendida. Dijo que hay cosas de las que no se habla. Vieja. Muy joven conocí los secretos de la carne. Siendo mi época más conservadora, nunca quise hablar del tema. Hay conversaciones que deben disfrazarse. Los pecados quedan abajo de las sábanas. Me costó entender. Además, ¿con quién hablarlo? Ni mi madre ni mi abuela estaban dispuestas a sostener conmigo esa conversación. Siempre nombraron a la cosa con nombres supuestos. Cigüeña, repollo, cartas a París, pajarito, enferma, indispuesta, impura. Aprendí a manejarme los asuntos del sexo completamente sola. Creyendo que sentir placer no era correcto, me aterroricé mientras me abrían las piernas. Por eso, si bien estaba advertida de los peligros latentes, la primera vez que al cruzar el camino él se me apareció repentinamente, no sabía con claridad cuál era el modo en el que debía actuar. Lo que sucedió me generó una profunda culpa. Tuve que disfrazar la verdad, cerrar la boca a la verdad, inventar una historia que me dejara bien parada, decorosamente. No faltó a la cita ni una sola vez. Escondido tras la maleza, me esperó una y mil veces en el lugar indicado. Jugamos un idéntico juego que se terminó convirtiendo en rutina. Yo siempre necesité tomar por caminos largos para llegar al tema, mientras él, apurado, siempre tomaba atajos para llegar pronto a la cuestión. Si hubiera tenido conciencia real de lo que sucedía en cada encuentro, hubiera podido experimentar sensaciones más claras, menos culposas para mí. Cuando las señales rojas de mi ciclo desaparecieron abruptamente, yo no entendí cuál era el proceso que atravesaría mi cuerpo. Las averiguaciones de mi familia, las presiones, averiguaron el lugar de su guarida. No pude defenderlo. Fui egoísta. Vi el rifle disparando sobre su cuerpo. Me quedé callada. El dolor desgarrante que me atravesó me hizo entender que lo amaba. Era tarde. Niña. A él toda carne le daba de igual modo. Juré vengarme. Siempre aparece otro en el camino. Usé mis artes recién aprendidas. El otro, muerto de celos, decidió tomar las cartas en el asunto. Yo lo conduje a la casa de mi abuela. Allí estaba, tendido aún sobre la cama. El rifle se disparó certero. A mi madre le conté que perseguía por él, corrí a refugiarme en la casa de abuelita y que la escena que allí encontré fue terrorífica. Ella pudo verlo con sus propios ojos. Su madre, defendiéndome, había caído en las garras del feroz asesino a quien solo las balas pudieron extinguir. Mi abuela se arriesgó por mí. Está bien. Es una buena historia de amor fraterno. Salimos ilesas las dos. No fui yo la que declaré que al abrirle la panza a él salimos vivitas y coleando. Si hay algo que nunca he sido, es hipócrita. Y dar crédito a semejante barbaridad verdaderamente me sonroja. Vuelven los descuidos insistentes de negar fragilidad. Duele abrazar que no se debe repetir para empezar. Arderá tú rastro en mí, volveré en pedazos a ser feliz. Eh. sumidos en pendiente es amarnos en verdad, verte y sentir que nuestro puente nos unió al separar. Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Entramos ya en la última parte de la primera hora del programa. Dentro de un ratito va a llegar Herencia, ya me dice que anda por ahí pidiendo conexión. ¿Qué va a hacer? No nos queda otra. Nuestra línea telefónica es el 3517-588-208 y estas nuestras redes para comunicarse, Victoria. Las redes del programa, el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Instagram como el Twitter son Radio Nuestra UTN. No les dijimos, pero les recuerdo, este es el último lunes del mes de junio. Entramos casi en la segunda parte del año. Vayan acopiando sidra, vayan acopiando pan dulce. Eso les dije. Qué rápido, ¿no? ¿Cómo se fue el año? La puta que lo vaya. Bueno, ¿qué va a hacer? Algo de información con el señor Sánchez Botel. Denuncian listas negras entre empresarios gastronómicos de Córdoba. Es una denuncia de trabajadoras y trabajadores gastronómicos por la existencia de listas negras que circulan entre grupos de WhatsApp de dueños de bares y restaurantes de la ciudad. La noticia se viralizó en las redes y llegó a los principales medios de la provincia. A través de un pedido de la legisladora Noela Argañarás, se difundieron capturas de pantalla de grupos de empresarios gastronómicos con datos personales de trabajadoras y trabajadores del rubro que consideran conflictivos. Las imágenes se puede ver que además se comparte información, y esto es buenísimo, de cómo mantener empleados en negro. O sea, lo que puede ver en las capturas, ellos te dicen como recomendación que en vez de pagarle 10 lucas al Estado, o sea, 10 mil pesos, prefieren guardar esos 10 mil pesos en un fondo común, y cuando el trabajador te haga una denuncia, Utilizar esa plata, para zafar. para así cuando van a protestar al patio Olmo para que abran todos los bares, llévenle, sí, pónganle en la cara así, manga de explotadores, sí, sí, sí, sí, usureros, porque uno lo ve haciendo nota y uno dice, pobre gente, tiene derecho, claro, a trabajar, hace 15 meses que, uh-huh, hace 15 meses que no trabajan, y son los, uno de los que contribuyen junto con la educación y con otras cosas que quieren estar abiertas forzadamente a el gran desastre sanitario. Así que exactamente, se lo pongamos en la cara. Más información con Victoria, sí, Granero. Rusia explicó por qué se demora tanto la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik. Lo que pasa es que se está intentando vacunar, está teniendo prioridad Rusia, digamos. Ajá, todas las, sí, segundas dosis que se están produciendo en, así, el país, en Rusia, están yendo a parar a la población justamente rusa, porque están teniendo prioridad ellos mismos como país. Una vez que más o menos se satisfagan las necesidades de vacunación de segunda dosis en Rusia, van a empezar a mandar dosis acá a la Argentina. Estamos, sí, en la lista de prioridad. Yo, así que bueno, es, exactamente. Mis viejos también están como muy preocupados por ese tema, pero estamos en la lista de prioridad, así que bueno, hay que tener un poco más de paciencia. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Viste que se empezó a decir de que se vencían las vacunas? Sí. Bueno, no es así. Otra embestida de la campaña sucia del PRO. Claro. Sí, sí, hay que llevar tranquilidad a la población, justamente como lo intentó hacer la ministra de Salud, Carla Bisotti. Bueno, ella explicó que en realidad es que no se vence la vacuna cuando uno ya la tiene colocada en el cuerpo, sino que va perdiendo, lo que pasa es que va perdiendo muy de a poco la efectividad. Así y es. Eso, la efectividad. Pero sí, no es que se vence de un momento a otro, así que bueno, llevarle un poco de tranquilidad a la gente, las vacunas no se vencen. Seguir remando, kit reposera. Estos son los amigos que nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Bueno, habíamos anunciado la cosa, ¿qué va a hacer? No queda otra. No. Y bueno, ¿qué? Pero aquí por parece, favor. Ay, no, parece, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Que se instaló acá? No, no sé si salir. ¿Que me hable en inglés? Sí, siempre arranquen en inglés. Hello, how ponga, are you? Con Jota. Póngase esa, ponga esa boquita con labios gruesos cerca del micrófono porque está baja. Ahí está. Probando. Sí, bueno. Hola. Se me está yendo. Cada vez más grueso. Claro. Bien, ¿y usted? Estamos no es el botox, se mala calidad. Re contento que de escucharla. Escuche la alegría. Cric, cric, cric. Esa es la alegría. ¿Por qué vino hablando en inglés? ¿Y siempre, Paula, siempre. Una cosa, ay, no sé. Querida, saca eso? Querida, porque yo pronto, viajo a Miami, viajo a todos lados. ¿Cómo lo soy, sé hablar dos idiomas. Razón se derrumba el edificio. Estos peronistas que, viste, que no tienen, sí, educación. Ah. Ajá. Y gracias dice, a Dios, gracias a Dios, yo estudié en colegio privado, que tengo una muy buena educación, no como los que caen en la pública, ¿no? ¿Viste? Yo, a la Vicky no me la quiere, al Sacha más o menos, y a la Paula me parece que la acepta a la Paula un poco más. Mira, no, para mí son todos iguales. Son todos iguales. Bien, cabecita negra, no le creo. No, tampoco. Les todo igual. Esta chica, viste, la rubiecita, es rubia, bueno, es linda, es rubiecita, como le gusta. Claro. Como le gusta a usted. Utiliza, claro, una escala de valores. Sí. En estética visual, viste, sí, es como sí, otra cosa. Pero bueno. Somos superiores, dijo Milei. Pero en el fondo usted dice que media. Bueno, yo. Bueno, dígame. Yo vengo a hablar acá, sí, de la política, a ponerle un poco política a este programa. Ya de, cuando le pone el artículo, ay, a la portilla. Sí. Ya cuando le puso cuando le puso artículo a la política, es facho. Sí. Cuando uno dice, vengo a hablar de la, no, política, es facho. Claro, exactamente. es la bajada de línea que quiere dar usted en el programa, discúlpeme que se lo diga. Así es. Pero bueno, ahí estamos, vamos a ver si la reunión de nuestro querido Mauricio Macri, a ver con Alberto, reunión, a ver si les da un poco de ideas. Ah, pero, cierto que. Pero, dijo Mauricio, si me llama a Alberto voy. Y el otro guardia que le dijo, no. Venite a eso de las 20. Si sabe que está, claro, y no, está viendo Netflix. Ay, las ganas que tiene de hablar con Macri. Sí, bueno, vamos a ver si no hace una destrucción de la palabra para crear artificialmente conversaciones que no existen, porque viste, después ya se juntan que se tienen y que preparar empiezan un mes a hablar, antes para ir. Empiezan a hablar, viste. Claro. Destruyan la palabra, no, es lo que dice Mauri, ¿me entendés? Es malo, Alberto. La palabra todo el tiempo con Alberto. Es malo, qué guanaco que es Alberto, sí. Porque le dice que vaya a las 20 y sabe que esa hora está viendo, viste, plenamente. Ya está muy, sí. Malísimo, malísimo. Claro, tiene que convocarlo después, a eso de la 1 de la tarde, más o menos. Porque a las 12 pero llegaba. Almorzando. Llegaba no, a la 1 se levanta. No, a las 12 se levanta, tampoco sea. Claro, tampoco hay que ser forros, ¿no? A las 12. A la 1 llegaba a casa de gobierno, pedía algo para comer, hacía una siestita, se tiraba ahí en el sillón presidente de Rivadavia, y a eso a las 4 arrancaba. 3 horas por día laburaba el hijo de puta mientras vendía todo. Nos dimos cuenta. Querido, con lo bien que ha manejado Mauri el país, no le hacía falta estar como estos tipos que no saben qué hacer, están todo el día porque no claro. saben qué hacer con el país. Dale al pedo, claro. Déjame que te lo diga, ¿viste? Claro. Bueno, y hablando un poquito de Córdoba, estoy con Luis Juez, ¿viste? Para ver si este tipo se dedica a conseguir la segunda dosis de vacunas que faltan para vacunar a las criaturas. Dosis. A las criaturas que faltan, por favor, a ver pero si consiguen las criaturas, porque eso se vence. Pero ¿qué haces con ese payaso? No se vence. A ver, le acabo de explicar que no se vence. Usted no escucha el programa. Se vence la vacuna. No se vence, acaba de contar. Ay, sí, ahora salen porque no consiguen la segunda dosis. Claro, dame de joder. Claro. Entonces, digamos la verdad. Luis Juez, presidente, es para que consiga la dosis. Que payaso. Juez del palacio. Tembló. Herencia, usted se fue a vacunar ¿qué? A Miami. ¿Qué habla decorado? No, no es decorado, era cola. Era rubiecita, como dice usted. Yo siempre atendal. Viajo, querida. Yo siempre viajo todo el tiempo. Ajá. Viajo todo el tiempo. ¿Y cómo les tembló? ¿Cómo les tembló? No sé, yo con el decorado no hablo. Yo le dije, Es de rubiecita. Sos decorado, Paula. Yo vengo acá a hablar, no a contestar. Bueno, yo vengo a hablar. Chiquita. Pero es rubia. Que no le da para debatir. Creo que viene a tomar el control si el programa es nuestro. Con los intelectuales, claro. ¿Cómo les tembló con los intelectuales del PRO que nos hemos juntado? Ah, sí, sí. Y con Casero. Alfredo Casero. El DIPI. El DIPI, eso estaba por decir. Intelectual igual. Queremos invitar. Claro. Estamos temblando. Queremos invitar a votar al PRO en las próximas elecciones porque los gobiernos populares históricamente que nos llevan a dictaduras. Ajá. No te lo dije. Y sí, eso es cierto. La culpa te voy a explicar por qué. Porque los gobiernos populares son la antítesis de los gobiernos represivos, retrógrados, conservadores, que se reencarnan en el golpe dictadura. De Estado y en la en eso? Democrática derecha en el PRO. Entonces, no. Tiene razón. Y por eso no se levanta. Si quieren terminar en eso, así nos va a ir con los gobiernos populares, vamos a terminar dictadura otra vez. Vamos, estamos preparados. ¿Qué? Estamos preparados para enfrentar dictadura también. Para enfrentarlos a ustedes en el campo. No es la primera vez que lo hacemos. Y estamos preparados para resistir. Por eso fue el rechazo a Alberto Fernández que vino a Córdoba, este impresentable que tenemos como presidente. Había 4 o 5 personas, si no me equivoco. Que claro, tenemos como loco. Presidente multitudinario fue hasta los ganaderos protestando en Arroyito. No, señor. Ay, por favor, multitudinario. Fue una de las que estuve. ¿Usted estuvo ahí? Chao, sí, es impresentable que votaron, por Dios, que no sabe qué hacer con el país, no hay vacunas, chao, sin segunda dosis, váyase a la mierda, como siempre, chao, váyase. Qué raro, viste que es raro porque empieza con hello y se va con chao, viste, no con bye. Sí, sí. Bye. Bye. Quique Zapata y un gran equipo presentan.

con los que coincidimos más o menos. Porque de este barco nadie se salva solo. Exactamente, claro. Y además por la actitud que ha tenido Quique Teruel, que lo recordamos, ¿no? Esto de ahora son antivacunas, estos morochos. Ay, cierto. Pero la puta que lo parió, nunca los quise. Ay, cuando hicieron playback en el Estadio Córdoba, ni cuando cantaban por el Día de la Madre, mamá, mamá, ladrones. Me tienen harto los nocheros, buen folclore, hoy con el dúo salteño y esta dupla incomparable, creativa de la música popular de raíz folclórica en el mundo, valorada, excepto por acá, que escuchan rap. Ajá. Gustavo Cuchi Leguizamón, autor de la música y la letra de Manuel J. Castilla. El Cuchi Leguizamón y J. Castilla, la dupla de la música popular de esta parte del mundo, haciendo esta cueca de su autoría, que se llama La Arenosa, la interpretación excelente, exquisita, del dúo salteño, hoy en Me Tienen Harto los Nocheros. Usted puede comunicarse al 351-7588-208, más información con la señorita Victoria Granero. Argentina producirá el segundo, ¿te acuerdas que hace un ratito estábamos comentando de por qué no llegaban las segundas dosis desde Rusia? Sí. Bueno, tenemos una buena noticia, porque Argentina va a producir el segundo componente de la Sputnik V, ese componente que tanto nos hace falta para tener las segundas dosis de la vacuna. Sí, la verdad que no, es veneno licuados, la vacuna. Fetos claro, licuados. Sí, es veneno la vacuna. No se la pongan, chicos, no. Mentira, estamos haciendo un chiste, no queremos ser antivacunas. Es sarcasmo, sí. Es sarcasmo, sí. Bueno, el Instituto Gamaleya confirmó mediante su cuenta de Twitter que el laboratorio argentino Ripon comenzará a producir dicho componente en su planta con el arribo del principio activo que llegó, que va a llegar esta semana. E informó que se está priorizando el control de la calidad de las casi 500.000 dosis del primer componente que estuvo fabricado en Argentina. Acordemos que nosotros, cada vez que producimos las vacunas, las tenemos que enviar a Rusia para que tengan un control de calidad y que nos digan si esas vacunas son seguras. Además, el fin de semana llegaron desde Rusia dos vuelos con el primer gran lote del segundo componente para completar el esquema de vacunación en el país, además de también llegaron algunas primeras dosis en ese mismo cargamento. Clarita, ¿cómo le va? La saludamos, la vemos conectada acá, le damos la bienvenida. ¿Está vacunado usted, Clarita? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? O sea, resaca. Me mandaron el turno de vacunación el lunes, me vacuno. Ah, mire, qué bien. Bien, bueno. Qué bien. El lunes me vacuno. ¿La primera dosis? ¿La primera dosis? La primera dosis, pero entonces, la verdad que... Es joven usted, discúlpeme, entonces es joven, porque ya... Ah. Sí, están vacunando con primera dosis. Soy un punto intermedio, Bien. ¿Un 45 podemos hablar? Así es, tengo unos 46 años y medio, porque en breve cumplo los 47, tal vez. Bueno, si es que llego viva. ¿Cómo no va a llegar? Vi esos comentarios de viejo. Eso con la pizza del cine. Sí, lo que pasa es que estoy muy... No sé, el cuerpo se me está viniendo menos, más. No, nosotros no... Mire, discúlpeme, nosotros nos parece una mujer bien parecida. Ay, muchas gracias. Mirá, que voy a empezar a pensar que me está tirando. Oh. No, con Sacha, nosotros siempre analizamos. Claro, siempre analizamos a una señora que viene acá, no sé si la ha escuchado, que llega al programa, que es Pancha Amor, que se equivocó de radio un día, muy romántica, y nos lee poemas, y nos, es muy enamoradiza. Y llegó para quedarse. Y también ustedes nos fijamos, qué sé yo, vio esta cuestión. Vos sabés, o sea, que se podría decir que, bueno, son medio pajeros, Hablando, ¿por qué? Bueno, porque analizamos todo, las chicas, ¿no? Bueno, que se lo cenemos, ¿qué me importa? Siempre fui un activo militante de la juventud onanista y no me importa serlo. Bueno, vos sabés que hablando esto de, de la, viste, no sé, de los enganches, viste. Ajá. De los enganches, de los decidí descargarme Tinder. No, mira, me diga, qué novedad, hablando de pajero. Digo, qué lindo, qué buena noticia. Me alegro. Mire que yo no tengo ningún problema para definirme a mí como pajera. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno. Yo tampoco, por eso. Eso es el pasado, ya quedó de moda. Me parece muy lindo, pero me gusta mucho para que no esté sola, qué sé yo, para que consiga algún... Sí, me he cansado de estar sola, así que me bajé Tinder. Pero bien. Vos sabés que lo curioso de Tinder, cuando dice que es como una cosa muy postmoderna, dice que uno puede pasar la cara de la gente como si estuviera haciendo una selección de... Claro, claro. No sé, todo es así ahora. Nueva plataforma, Rappi, Tinder, toda una cosa así de consumo total. Sí. Pero más allá de toda esa cosa así rosquera, me encontré a mi ex esposo en Tinder. No, mira. No. Primero, no sabía que tenía ex esposo porque le he preguntado y usted me ha dicho, me contestó mal, me cortó el rostro un día. Le dije, no, me dijo, no hablo de mi situación privada. Vida privada. Yo me he casado y me he divorciado, me han roto el corazón. Me han dejado de hecho una piltrafa asquerosa. Claro, bueno. Pero lo más importante de esto es que yo lo vi a mi ex esposo, entonces decidí hacerme un Tinder falso. Mire, qué bicha que es. Me hice, claro. Me hice un Tinder falso, puse una foto de una, no sé, una persona, entré al banco de imágenes y puse una foto. Sí, no, y le hablé. Pero no es bueno para superarlo eso. No me diga. Se metió. Pero yo no estoy. Esta no es una estrategia para superarlo. Quiero investigar. Claro, quiero investigarlo. Claro. Y si es posible, quiero saber si sigue siendo el mismo salame. Siempre. Claro, nunca te hiciste un perfil falso paso para estalkear a gente. No, sí, pero eso. Mira que. No sabía Victoria que eras tan tóxica, querida. El chico es bueno. No, pero no es de tóxico. No es de tóxica. Sí, es de tóxica. Sí, sí es. Sí, es de tóxica. No es de tóxica. No, pero no es para ex. Es para gente en coso que no querés. Porque viste, por ahí se te escapa un like o algo así. O sea que sos muy chismosa, digamos. Le gusta chichar. Sí, ¿para qué te voy a...? Y sí. Bueno. Y es parte del periodismo. Y bueno, lo primero que nada es asumirlo, digamos. Claro, si uno es chismoso, lo primero que tiene que decir es sí, soy chismosa. Y clarita y avanzó. Con el ex, ¿qué le dijo? Y mirá, estamos ahí, estamos en las averiguaciones, estoy viendo si me invita a tomar un café, porque viste que cuando uno se hace grande, las citas pasan juntarse. Pero ¿cuál es el plan? ¿Qué piensa hacer usted si le invita a tomar un café? Va a tener que ir. El plan de acción. Clavarlo. Claro, dejarlo colgado. Usted tiene que ir al lugar donde queden para ver cómo queda de cara a él, ¿no? Claro, bueno, estoy ilusionando, lo estoy engatusando porque lo conozco, ese hijo de... Claro. Bueno, tranquilo, tranquilícese. Para romperle el corazón. Ya se enroscó, no se enrosque. No me diga que me tranquilice porque me pongo peor. La puta, bueno, póngase nerviosa. Entonces, lo que pasa es que tiene que dar información ahí, Sacha Botero. Si quiere ponerse nerviosa, póngase nerviosa, qué sé yo, ya no sé qué mierda decirle para que se quede. Bueno, quédese con nosotros, le invitamos a que se quede, Clarita, ¿sabe? Ofrécele algo, Quique, ofrécele algo para tomar. Sí, claro, a mí siempre me tenés que dar algo a cambio porque si no, yo no me quedo ahí en pedo. Un whisky, tengo whisky hoy. Tengo whisky, tres hielitos. Bueno, está bien. ¿Tres hielitos? ¿Un whisky está bien así con tres hielitos o quiere más? ¿Doble? No, está bien, está estupendo, está fantástico. Está fantástico. Información con el señor Sacha Botero. No sea Botero, Sacha. Fíjense con esta curiosidad, porque hay un fuerte cruce entre Peter Shilton y los hinchas argentinos. Ustedes dirán, ¿quién es Peter Shilton? Porque la verdad, ¿quién lo conoce? Pero es el arquero inglés que atajaba en la selección inglesa cuando Maradona... hizo los dos emblemáticos goles, el gol del siglo y el gol de la mano de Dios. Entonces, hubo un cruce, ¿por qué? Porque el pasado 22 de junio, se cumplieron 35 años del partido más emblemático de la carrera de Diego Armando Maradona. Y es por ello que aquí, le cabe la argentinidad al palo, por así decirle, que los argentinos escribían en el Twitter de este muchacho, por ejemplo, agarrarla con la mano, Shilton, no es tan difícil. Claro. Y a lo que él respondía, trampa, bueno, entonces hubo un cruce de tweets, en lo cual Shilton replicó, creo que comenzaron un club de fan en Argentina sobre Shilton. Fíjense el ego que tiene este muchacho. Sí, eran los comentarios, y al último él dijo, yo gané un hogar para mí, una foto de su esposa, el escudo de la Federación Inglesa y él. Aquí se termina esto, pero ¿con qué nos vamos a quedar? Con el gol de Maradona, el gol del siglo, que se cumplieron 35 años. Y hubo varios homenajes, y uno de ellos es el que vamos a escuchar a continuación, si se le puede decir homenaje de alguna forma, porque para mí es un insulto. Pero bueno, Viviana Canosa trató de replicarlo con una especie de ironía, hacia la sociedad argentina y lo que estamos viviendo actualmente. ¿Viviana Sarnosa? Sarnosa, sí, perdón. Bien, me claro, sí. Viviana Sarnosa. Por eso a continuación vamos a escuchar el audio. Estamos en la cancha, segundo tiempo. Últimos 5 minutos del partido. La lleva hambre, toca con pobreza, desocupación, gambetea trabajo y juega corto con narcotráfico. Sigue narcotráfico, se la pasa inflación, abre para corrupción, habilita impunidad, centro para inseguridad, cabecea, van por la justicia. Yo también quiero llorar, porque estamos fuera de la copa, porque la perdimos. ¿Sabe una cosa, mijo? que la marihuana es re buena para el cuerpo, porque te relaja el cuerpo, te relaja la mente. Entonces puede hacer un tecito y se relaja, pero un montón, es re bueno y tal. Escuchábamos a la desquiciada, está re loca, está chapa esa sí. Mina, Viviana Sarnosa haciendo esto, qué pedazo de estúpida. La musicalizábamos correspondientemente, a ver si le afloja un poco el faso, con Mon Laferte, No te fumes mi marihuana, esta hermosura de esta de hermosura más. Chilena, que es Mon Laferte. Más información con Victoria Granel. El oficialismo logró convertir en ley la iniciativa para reducir las tarifas de gas en zonas de bajas temperaturas. El proyecto cosechó 51 votos afirmativos y 12 negativos. A partir de ahora beneficiará a 4 millones de usuarios. El proyecto, impulsado por el diputado Máximo Kirchner, plantea la reducción de las tarifas de gas en regiones donde hace mucho frío, se registra muy bajas temperaturas, con descuentos de entre un 30 y un 50%. Alberto Fernández visitó Córdoba el pasado viernes. El presidente realizó su primer viaje a la capital cordobesa desde que asumió como primer mandatario. En horas del mediodía fue recibido en la fábrica argentina de aviones por el gobernador Juan Schiaretti, donde encabezaron un acto por la entrega del tercer avión Pampa a la Fuerza Aérea. Medio puchero el avión Pampa ese, porque está muy colorido. No me gusta. Es cierto, pero la verdad que fuera de lo estético es un avión histórico. Puchero, de Pampa, es un avión, ¿no? Puchero, no me gusta. Bueno, luego se dirigió en helicóptero hacia Rollito, donde junto con el intendente Gustavo Benedetti inauguraron dos tramos de la autopista San Francisco-Córdoba. Y después, bueno, vale destacar que fue acompañado por los ministros del Interior Eduardo Guado de Pedro, en Obras Públicas con Gabriel Catopodis, y de Defensa Agustín Rossi. Dejó mensajes en contra del macrismo, por ejemplo, dijo que han recibido un país enormemente endeudado con muchísimas carencias y frenado en la lógica productiva. Y hablando de política, y aprovechando que todavía Clarita sigue acá, sí, me gustaría comentarle, a lo mejor por ahí, si no tiene una orientación política, le quiero comentar este nuevo partido político que surgió, a ver, de parte de la justicia agropecuaria. Justicia. Es la cuenta oficial de Twitter, exactamente, sí, así llama, Partido Independiente de Justicia Agropecuaria. Si te cansaron los políticos tradicionales, subite al, y ahí es donde entra lo gracioso, porque, sí, como decíamos recién, Partido Independiente de Justicia Agropecuaria, las siglas quedan en Pija. Subite al Pija. Jodeme. No. Parece joda, pero es posta. Qué palabra. Son unos machirulos, te invitan a subirte a la Pija, la verdad me parece. Son machirulos, son machirulos. Ya me pija. Parece muy feo, muy absurdo ese nombre. Sí. Y bueno, como son ellos, absurdo. La verdad, unos absurdos. Y ellos también son unos machirulos, ¿eh? Porque y, por lo claro, general, los del campo, ¿qué querés que te...? Y claro, ¿qué le parece? Le saca la 4x4. Bueno, me gusta, sí. Claro. Bueno, muy bien, Clarita. Me está gustando, sí, su pasado. Decir eso. Bueno, cuénteme, ¿y entonces cómo va? Si le sale la cita con el tipo, ¿no? Un cafecito, qué sé yo, el guaso piensa que es otra, no va a ir, lo va a dejar clavado usted y se va a reír del vago, ese todo el chiste. Y bueno, pero vos te parece poquito ese chiste. O sea, a mí en realidad no es un chiste. A mí me parece... Claro, una venganza. Claro, una venganza, es una venganza interna, porque yo soy una mujer muy vengativa. ¿Y por qué escorpiones? Sí, los escorpiones son muy vengativos, es cierto. Sí. No sé. ¿Vos no sos vengativo, Quique? No, yo no. No. ¿Nunca te has vengado de nadie, absolutamente nadie? Sí, me he vengado, pero ser vengativo es como... vivir en torno a la venganza, y yo me gusta vengar mal, me vengo y ya está, así claro. No me enrosco, el escorpiano se enrosca, ¿entiende? Por eso es vengativo, todos somos vengativos. Yo me alejo directamente, ya fue, no te veo nunca, me lo voy a ver nunca más. Yo me vengo, pero no me enrosco. ¿Y vos, Victoria? ¿Vos chiquita que no. ¿Sos vengativa o no sos vengativa? No, es algo que me caracterice. Yo me voy, no me ves nunca más. No, o sea, si vos me lastimas, no me ves nunca más en tu vida. Claro, o sea, sos corta rostro, digamos. Sí, exactamente. Exacto. Sí. No, ¿y el compañero Sacha, el botero de botín? No sé si soy de botín. No sé si soy vengativo, la verdad. No tengo idea. Sí, Tauro, no te lo puedo decir. Pero puede que sí, puede que no, depende de la situación, depende mucho. O sea, claro. Nunca te han roto el corazón, el ego, claro, querido, alguna vez. Todavía no le han quebrado el corazón. Pero sos un afortunado. ¿Cuántos años tenemos, nene? 20 años. Años. Pasa que no se acuerda porque no vino mi cumpleaños. Claro. No, eso no, sí no me dolió. Es cierto. Mierda la factura. Fui a tu cumpleaños, te lo vuelvo a decir. Me pasaste mal la dirección. Es vengativo. Vio que es vengativo, le recordó. Sí. Bueno, Clarita, así que Tinder, bueno, pero en una de esas, pero aparte también utilice, aparte de vengarse del ex, que podría usarlo para una nueva, para no estar solo. El tema es que se lo hizo obvio, falso. Obvio, pero yo no te digo, pero pará, yo tengo ese falso que solo le doy bola, viste, claro, a mi esposo, claro, pero después yo tengo uno con mi imagen y qué querés, claro, que te diga. Y obvio que estoy chamullando un rato. Sí. Bueno. Son varios. Cuando me voy a dormir la siesta, viste ese momento de que estás entre ver Netflix o no sé, me agarro el Tinder y me empiezo a poner unos likes. Ah, claro. Y a veces nos llamamos por teléfono. Claro. Nos llamamos por teléfono porque viste que ahora todo es modalidad casting. Entonces yo te llamo por teléfono, intercambiamos un par de palabras y vos ya te das cuenta si eres un pelotudo o no es un pelotudo. Sí. Claro, vos te ahorras la parte de engancharte y después conocerlo. o pajero, si te dice, por ejemplo. No engancharse, no engancharse. Claro. Si no, me ahorro, viste, el todo el tiempo de ir a tomar un café, me ahorro la plata del café. Porque imagínate, bueno, llegate. Bueno. Y bueno, llegás a tomar un café. A ver, yo te voy a... ¿Alguna vez te pasó a vos chiquito ir a una cita y que la persona de frente te parezca, no te guste y no sabes cómo salir de esa situación? Puede ser, sí, puede ser. Ah, sí, sí. Claro. Sí. Ah, pero vos no me decís nada, me decís sí, no sé, puede ser. Puede ser, claro, todo puede ser, todo puede ser. Ah, sí, sí, obviamente, a todos nos ha pasado, pero no... Pero uno trata de volcarlo de la mejor forma, no me voy a ir. Bueno. Ah, mira vos. Nunca voy comprometido a una primera cita. Vos sos un chico correcto. Claro, a mí me pasa en esa situación que yo digo que voy al baño y me desaparezco. Ah, no, me digo, Viste como la versión de me voy a comprar pucho y nunca volví, yo te hago la del baño. Ay, me voy al baño. Me hago la señorita, me voy a retocar el maquillaje, sí, chupala, me voy a retocar el maquillaje, me fui corriendo. Bueno, Clarita, le ha pegado el whisky, me parece, doble. Sí. Le llamamos un taxi, se queda, ¿cómo hace o se vaya? No, llámame el taxi y me queda. Bueno. Todo bien. Ya se puso... Es directa, bueno, por lo menos. Se lo pagamos nosotros. Se le puso por la buena onda. Yo la conozco, cuando se va de boca, ya empieza, porque está ya pegado el alcoholcito ahí. Bueno, le he pasado por licor, por whisky, ya vamos a ver qué le traigo la semana que viene. ¿Vinito? ¿Le gusta tinto? ¿Le gusta tinto natural? Me gusta el vinito tinto. Bien, vamos a traerle un rico Cabernet Sauvignon el próximo, cuando venga de nuevo. Bueno, cuídese, ahí le llamamos el taxi. Ahí Guadalupe, la producción, le llama el taxi. Cuídese. No me llame ningún taxi, me voy caminando. No me chequen. Pero si está quiero ir, me quiero tarde. Sí, la verdad. Ansietas, le agarra la ansiedad. Chao, Clarita. Estas son las canciones con historia. Hoy el Fede Magni nos propone un clásico de la música popular de nuestra provincia. Se trata de La Mano de Dios, atribuida totalmente al Potro Rodrigo. El autor, su cuñado, la historia la cuenta en este espacio. Canciones con historia, Federico Magni. Alguna vez le hará un monumento los de la Barra Brava, amigos de la... Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme a grave. Cuando estoy de visita. El tema prometido en Canciones con Historia, hoy con el Fede Magni. No le sacamos más tiempo porque hay mucho para contar de esta canción. Fede, querido, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo está, Kike, equipo? Un gustazo estar nuevamente aquí, encontrarnos al aire para traer una verdadera canción con historia, ¿no? Sí. Muchísimas historias, para atrás y para adelante, que eso me parece que también es lo más lindo. Sí, primero me sorprendió, la verdad, porque, bueno, venís con un Barro Tal Vez, venís con Aretha Franklin, sí, y me clavaste Rodrigo, así el Potro, y dije, wow, qué buen sentido ecléctico que tenés para bien, ¿no?, en la música, porque realmente es un himno, y por más que yo no soy consumidor de cuarteto, a nadie puede dejar de caerse el calzoncillo cuando uno escucha esto, y mucho más en estos días, que tiene que ver con el aniversario del Potro y con la muerte de Diego y toda esta historia, ¿no? Así que excelente la elección. Sí, el disparador venía por ahí, ¿no? Esta semana que se cumplieron ya los 35 años del gol de Maradona a los ingleses, de los goles de Maradona a los ingleses, La Mano de Dios, sí, y el gol del siglo. Después, bueno, el aniversario del fallecimiento de Potro Rodrigo, ya 21 años, increíble, que hubiese sido de la historia del cuarteto con Rodrigo más vida, ¿no? Más vida de Rodrigo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué hubiera sido la vida de John Lennon viejo? ¿Qué hubiera sido la vida de, no sé, hasta de la Gilda? ¿No? Uno se pregunta, ¿qué hubiera sido la vida del Gordo Otero aún produciendo el Memphis, ¿no? Con la gente que se nos va, talentosa? Me quedo con mucho sufrimiento después, mucha angustia, por lo que podría haber dado, que creo que a eso te referís, ¿no? Claro. Pero bueno, uno... parado obviamente muchísimo más acá en el tiempo, pero también hace un tiempo atrás, cuando terminó lamentablemente falleciendo Rodrigo, uno le terminó de cerrar una historia que parecía que ya estaba escrita, ¿no? En la cual, bueno, Rodrigo estaba viviendo... Por lo vertiginoso. Claro, al límite siempre. Claro, claro. Él mismo haciendo o hablando en muchas oportunidades de su muerte. Sí. Bueno, y ya, sí, ya vamos a hablar un poquito de eso en un ratito. Y que nada más y nada menos que como para completar este mito, Rodrigo también pasa a integrar este grupo de los grupo de los 27. Claro. El club de los 27, ¿no? Sí. Junto a Amy Winehouse, Kurt Cobain y tantísimos artistas que lamentablemente prometían muchísimo y que terminaron falleciendo a esa fatídica edad de los 27 años, ¿no? Increíble, ¿no? Una mítica. Totalmente. Dentro del mundo de la música, y bueno, Rodrigo no podía quedar afuera. Totalmente. Qué bueno que lo recordes a eso, porque así se llama, así pasó a la historia en el mundo entero, no solamente en nuestro país, ¿no? Claro. ¿Habrá algún designio, algún designio divino, qué sé yo, los misterios de la humanidad? Claro, ¿no? Y lo que generan estos artistas y los que generaron, que bueno, yo creo que la mano de Dios, si no hubiese sido cantada por Rodrigo, si el propio autor de la canción se lo hubiese llevado a otro artista, seguramente no hubiese tenido la trascendencia y la historia como la tuvo con el Potro, ¿no? Claro. Y lo que generó Rodrigo en el poco tiempo en el que la cantó, dicho sea de paso, nunca la pudo grabar en estudio, las versiones que se conocen son de Luna Park o de otras versiones que fueron apareciendo, claro, en vivo, pero nunca lo pudo grabar en el estudio, ¿no? Habla un poco también una mística alrededor de la canción. Que recordemos desde entrada como punto de partida para el desarrollo, y perdón si estoy spoileando la historia, no le pertenece a Rodrigo, sino a su cuñado. Claro, a Alejandro Romero, hermano de la última pareja del Potro, de Alejandra Romero, que era, bueno, era como su manager, su jefe de prensa, también era cantante Alejandra, y toda la familia Romero estuvo como ligada mucho a la música, ¿no? Sí. Su hermano Alejandro, el autor de la canción La Mano de Dios, desde los 11 años componía canciones, actualmente es un músico, productor y letrista que ha compuesto canciones a, no sé, Jorge Rojas, ahora está con Ángela Leiva también, a escala internacional, ¿no? Sí, sí. Y que recuerda, justo antes del cumpleaños de Maradona, el año pasado, contó la historia detrás de La Mano de Dios. Claro. Donde, bueno, una vez recibió el llamado del Potro, que le dijo que quería conocerlo porque su hermana Alejandra de vez en cuando tarareaba, cantaba alguna de sus canciones, al Potro le interesó y bueno, se conocieron. Sí. Con algunas, imaginamos, vergüenzas propias de encontrarse con un monstruo como Rodrigo, siendo el cuñado y queriendo tal vez trabajar para él, ¿no? Y bueno, y cuenta que a Alejandro lo encuentra en un momento bastante complejo, en donde ya su vínculo con la música estaba ahí en la cuerda floja, donde él se sentía que tal vez lo de la música no era para él, y en un momento donde ya había, dice, cuenta él cuando contaba la historia de la Mano de Dios, tira la guitarra, abolla los papeles con los que estaba escribiendo, se larga a llorar, y en un momento como que mira al cielo y le pide a Dios, sin ser religioso, una señal para saber si tenía que seguir en el mundo de la música o no. Mira. Y ahí empieza a escribir. Dice que lo escribió de una, así, de un tirón. ¿Que le bajó? Exacto. Uh-huh. En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. Y uno cuando piensa en La Mano de Dios, que es una referencia clara a la mayoría, se nos viene el gol de Maradona a los ingleses. Claro. Pero que seguramente para Alejandro la canción también significa eso, ¿no? Una mano que le tendió el propio Dios al realizar ese pedido y que le dio nada más y nada menos que la canción que está registrada a su nombre y que seguramente al día de hoy le sigue dando rédito económico, que él lo posiciona a él con una calidad de vida tal vez que era impensada en aquel entonces, ¿no? En la década de 2000. Sí, incluso me recuerdo que en algún momento Rodrigo mismo le dijo: este es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie, diciendo con esto que tenés de plata, ¿no? Bueno, la escribió sin pensar en Maradona. Eso me parece que también es como lo más importante para destacar. Ah, mirá, no sabía eso. No. la empezó a escribir. Ajá. Y después le fue encontrando el sentido. Mirá. Para pensarla para el Diego, ¿no? Sí. Y sobre todo porque ya estaba la idea de que Rodrigo, él había, sí, manifestado en varias oportunidades que le quería escribir una canción a Maradona, pero que nunca, sí, le había llegado a él la inspiración para hacerlo. Claro. Y bueno, Alejandro Romero la encontró de una manera excepcional y cuenta que hacía un tiempo él había tenido un sueño en el cual se había encontrado con Rodrigo, que Rodrigo lo había abrazado, lo besaba, y que cuando se encontraron para cantarle la canción, para mostrarle la canción, que fue después de aquel recital de Rodrigo en el canal de la música, en CM, creo que todos lo tenemos en la cabeza, sí. Estaba con un jean clarito, musculosa blanca, el pelo teñido de... Claro, una de las imágenes que más... doradas. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Y dice que a la vuelta de ese show, ya en la casa de Rodrigo, en el departamento, no sé, Rodrigo se estaba bañando y él le empieza a cantar la canción. Y que cuando la termina, Rodrigo sale llorando del baño, le da ese beso con el que Alejandro había soñado en aquel entonces. Sí. Y le dijo, donde tenía escrita la letra, en el título, que era La mano de Dios, Rodrigo agarró un lápiz y le puso INRI, como la insignia que tenía la cruz. Fue crucificado Cristo. Claro. Y también le dijo, no sabes lo que acabas de hacer, a Diego le va a encantar. Y le dijo, me cagaste. Mi mejor canción es Lo mejor del amor, pero este va a ser mi último éxito. Nada más y nada menos. Claro, mira vos, ¿no? Qué definición, qué claridad además para verla, ¿no? Sí, la vio. Este va a ser mi último éxito y así fue. Después Rodrigo dice que una vez que la banda la ensayó y demás, la cantó por primera vez en la Mónica Disco en Zárate, en Buenos Aires. Ajá. Leyendo del papel, porque todavía, sí, no se sabía la letra. Se puede encontrar el video en YouTube. Con el manuscrito. Estaba como con el manuscrito, que cuando, claro, le empieza a cantar se le cae. Y entonces, sí, sí, saca el micrófono y lo empieza a buscar y después la canta con una pequeña dedicatoria al Diego, agradeciéndole, sí, por cómo había defendido los colores, por todo lo que le había dado, claro, cuestionando a quienes desde aquí se lo criticaron y lo siguieron criticando y lo criticarán a Maradona. Y bueno, y que después se pudo plasmar en lo que fue esa imagen de Rodrigo en Cuba, en la etapa de recuperación del Diego, sí, cantándole la canción en un momento muy, muy íntimo, ¿no? Sí. Que también es muy, muy particular y muy especial. Sí, que está registrado también, ¿no? Está en video, se, sí, puede encontrar, porque incluso lo cubrió oportunamente el programa Versus, ¿no? Que era tan conocido. Exacto, sí, de Telefe. Así que eso se puede ver en las redes. Bueno, la verdad que más que misticismo, porque los mitos son para desmitificarlo, una historia hoy llena de magia sí, pura, ¿no? La mano de Dios, la canción que todos piensan que es de Rodrigo Bueno, pero que la compuso su cuñado. Fede, la verdad que nos has unido dos momentos significantes de esta semana, efemérides o recordatorios. Sí. Una bellísima canción. Y después, como cierre, Alejandro se la pudo cantar al Diego. También como en un momento íntimo, ajá, donde en el departamento de Segurola La Habana, sí, en el cumpleaños de 15 de Dalma, luego del fallecimiento de Rodrigo, como que hubo ahí un acercamiento, sobre todo de, ajá, la mano de Claudia Villafañe, quien había invitado a Alejandra y a Alejandro, a los hermanos, claro, al cumpleaños de Dalma. Sí. Y dice que Diego... En un momento ya se bajó la guitarra, empezaron ahí a cantar algunas canciones. Diego le dijo, maestro, no me canta la mía, no me toca la mía. Qué presión para Alejandro Romero, ¿no? Claro. Tuvo que cantar La mano de Dios frente, claro, a Dios. Claro. Muy linda la historia de Diego, de Rodrigo Bueno, que trajiste hoy, Fede, querido. Te agradezco la posibilidad de conocer estas cosas tan lindas, de las historias, de las canciones tan queridas por los argentinos, en todos los órdenes, has traído, has pasado por todos los ritmos. Bueno, hoy en ritmo de cuarteto te despedimos escuchando La mano de Dios. Así que, Fede, querido, muchas gracias, como siempre. Un gustazo, a recordar al Potro, al Diego y a disfrutar de la música nuestra también, del Cuarteto Cordobés.

Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Un himno de la música de Córdoba, lo que hoy nos trajo el Fede Magni en Canciones con Historia, y este clásico que se le atribuye a Rodrigo, La Mano de Dios, pero que le pertenece a su cuñado. Bueno, esto lo develó hace el año pasado en una nota a un sitio web, lo rescató el Fede Magni en esta hermosa sección que se llama Canciones con Historia, que no tiene ningún prejuicio, que pasa de Aretha Franklin a Luis Alberto Spinetta, a Los Piojos, bueno, en este caso la música de Córdoba, para aunar dos recordatorios de la semana a los cuales hemos hecho referencia ya en nuestro programa, que tiene que ver, bueno, con este festejo del gol de Maradona, el famoso gol, el gol más lindo del mundo, según algunos, y la muerte de Rodrigo, esa terrible muerte a tan poca edad, en pleno proceso de desarrollo productivo de su calidad artística. Rodrigo nos dejó, se conjugaron esas dos cosas en estas Canciones con Historia. Esta es la información que nos propone el Sacha Botero. No sea Botero, Sacha. ¿Por qué muchos argentinos coinciden en que el 24 de junio debería ser feriado nacional? Una pregunta que nos hacemos. Sí. Porque, a ver, poco tiene que ver el tango con el cuarteto, ¿no? Pero Carlos Gardel y Rodrigo Bueno no se conocieron porque obviamente vivieron en épocas muy distintas, pero ambos tienen un lugar bien ganado en el corazón de la música popular argentina, y el destino los unió llevándose a los dos de una trágica manera. ¿Por qué? Porque el 24 de junio de 1935, el avión donde viajaba el músico tanguero se estrelló contra otro durante las maniobras de despegue, y allí murió, por supuesto, y el mismo día, pero del año 2000, el cantante cordobés perdía la vida en un accidente automovilístico en la provincia de Buenos Aires. Ay, que se boludo, también me chocó un avión en el estacionamiento, ¿no? La verdad. Sí. Está bien que, bueno, por ahí en 1935 no había tanto conocimiento de aviación. Puede ser. También un 24 de junio, pero de 1911, nacía el piloto automovilista Juan Manuel Fangio, nada más y nada menos, considerado internacionalmente uno de los más destacados de todos los tiempos. Y en 1987, en Rosario, el astro futbolístico Lionel Messi también nacía. Acá coincido poco con la producción porque se olvidaron de ponerme nada más y nada menos que a Juan Román Riquelme, que también cumple los años el mismo día, el 24 de junio, que para muchos es considerado el padre de futbolísticamente de Messi en la selección. Y bueno, haga una reunión de producción y despidamos al que corresponde, que no puso el dato. Sí. No me toquen a Riquelme. Usted me avisa. Va. Victoria Granero. Adivina, volvió el Brujo de San Vicente, él volvió a sus andanzas. ¿Te acordás que hace unos programas habíamos hablado de eso? ¿Qué hizo ahora? Bueno, volvió. Santiago Gómez, el director del CPC del barrio, declaró que encontraron abajo de una piedra un papel con el nombre de una mujer, de un hombre, y papas podridas con el nombre de otra mujer. Está, o sea, no, alta macumba, no sé si es una macumba, un amarre, el funcionario está teniendo continuidad aparentemente. Sí, siempre se han hecho, siempre sale una noticia del Brujo de San Vicente. Sí. Lo que pasa es que ahora, bueno. Como lo ha tomado el director del CPC al tema, es noticia. Claro, pero es noticia de todas las semanas. Publicidad. Claro. Bueno, el funcionario publicó en su cuenta de Instagram una foto. No, esto es como para... Es solamente en Argentina. Argentina, no lo entenderías. El funcionario publicó una foto de la macumba que se encontró el pasado viernes y puso un pedido de ayuda, porque, bueno, para el funcionario es como, no es una macumba, es un tipo que está ensuciando la calle. Entonces, bueno, está pidiendo a los vecinos del barrio que si lo ven, lo denuncien directamente, porque, está... Claro, por brujo y porque está ensuciando las calles del barrio, digamos, por ensuciador. Hay una morocha ahí que yo paso, le hago la pasadita, no me de 5 bolas. No. Está agachada todo el día con el celular, no sé a quién mierda le manda tanto mensaje. ¿A quién será? Ahí en Casa Limpia, trabaja en Casa Limpia, que es una casa, sí, con todo para la mascota, el automóvil. Casa Limpia y el Sindicato de Empleados Públicos, nuestros amigos que nos acompañan a esta hora. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Se encontrasen Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. A Pola, no, Herencia no me la quiere, aunque la acepta más, que dice que es rubiecita. Vamos a ver si Fanny me la quiere a Pola. Sí, hola, Fanny, ¿cómo estás? Estamos con Pola, estamos todos acá. ¿Cómo andás? Hola. Hola, hola. Ahí está. Hola. Estaba muteada, Fanny. Yo soy Fanny. Sí. ¿Vio? La hola, Pola. Hola, Pola. Mire qué linda que es Pola. La conoce, ¿no? Sí. Qué ríe. Oli, pero te estoy preguntando puntualmente. Fanny, sobre... el otro día me parece que la vi. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde y la viste? Estaba caminando por la General Paz y vi a una chica con muchos, muchos, muchos pañuelos y muchos colores, así que pensé que era ella. Sí, sí, seguro. Tiene que ser ella. Muchas posibilidades no hay. Sí, sí, sí, sí. Vive sí. Por ahí. ¿Puedo ¿sabes? Contar los barbijos, Pola? Sí, porque se pone triple. Andamos siempre por la General Paz, porque sí. Yo ando siempre por la General Paz y por la Belestad, porque ahí se hacen las protestas, las marchas, claro. Y todas las cosas. Y ahí, la San Martín. Y ahí está el guaso que vende los pañuelitos, claro. que lo pone ahí frente al patio. Claro, sí, claro. Patio ¿Qué no, tal? Somos re amigos. Ah, somos sí, re son... amigos. Yo decía, claro. Cliente número uno. ¿Tiene el del Fernet? A ver. ¿Cómo? Sí, tengo el del Fernet. Ah, sí, nos contó. Nos contó una vez. Aguante el Fernet. Sí. Bueno, sí. Y traje una. ¿Qué traje una. Está agitada, creo que. Uy, está agitada, ¿dónde? Vine corriendo. Se echó un trote. Se echó un trote desde el patio horno. Sí. Uy, ¿qué le pasa? Se ríe. No se ría más porque te va a agitar más. Sí. Oh, vomitar un pulmón. ¿Qué trajo? Trae una remerita del suavizante vivere, del negrito del suavizante vivere. Porque como el nene, que tiene la figura del nene ese. Nos van a cobrar toda la publicidad y vamos a tener que pagar un millón. Pero era linda la publicidad en su tiempo. ¿De vivere? ¿Cuál era la de vivere? La del nenito, la del bebé. ¿Chavechito, chavechito, esa? Ese. Sí, chavechito, chavechito, mi ropa... La deja chavechita, chavechita. Te sale igual, Fanny. Hay una canción. Sí. Hay una canción que dice sí. Así. A ver. Cariño. ¿Cómo? Con cariño que cuesta mucho. Con cariño que cuesta muy poquito. Mamá me da amor y alegría. Ella deja la ropa con rico perfumito. Qué lindo. Y todo nuestro mundo sonríe. Es la canción que me encanta. Sí, de heavy metal. Claro. Sí. Sí, bastante parecido. ¿Te puedo hacer una pregunta, Fanny? Vos, por ejemplo, si tenés ganas de bailar o ir a una fiesta, ¿vos escuchás, por ejemplo, la canción de Chuavechito para un perro intenso? Siempre pongo las canciones. No entiendo lo que me están diciendo. No, mira, después se junta con Paula y le explica bien. Claro. Es media dura, medio dura. Sí, con un pizarrón capaz que... Pero yo siempre pongo las canciones, porque a mí me gusta mucho la música, entonces yo siempre pongo las canciones y bueno, bailamos. Pero esto es una radio, si usted dice una marca, tenemos que pagar por esa marca. Por vivir. Claro, nosotros no van a... Claro, viene no un cliente comercial y dicen, a ver, son 15 segundos hablando de víveres, son 35 mil pesos. Sí. Lo va a pagar. Claro, porque una cosa es una vez, pero bueno, toda la semana... A mí me gustan los dibujitos, no me va a sacar de... Plata. Yo quiero seguir trayendo cosas. No, bueno, está bien. Bueno, no empiece ambulancia. Ahí empezó la alarma. La ambulancia. No, no. Ese tranquilo. Está bien, no, para que se cuide un poco más. Siempre nos trae una marca, ¿viste? Y tenemos que... Es una radio esto, se paga la publicidad. Bueno. Claro. Sí. Bueno, yo antes que me corten quiero pasar toda la info de las chicas del Club de Fan. Sí. Que nos vamos a ver, en la Plaza San Martín. Nos vamos a juntar en la Plaza San Martín a las 20 horas con el club de las chicas de fans. De la... con el club de las chicas de la Patricia. Me parece que se ha olvidado. Con el club de las chicas de... ¿Quiere que le mande el guión de nuevo? ¿Quiere que le mande el guión de nuevo? ¿O lo tiene ahí? O páselo acá, lo leemos nosotros. Claro. Sí. No, no, lo tengo, lo tengo. A ver, ¿de quién? ¿Del club de fans? ¿Del club de fans? De... Me parece que se ha olvidado. Ah, Patricia Sosa, sí. Ahí está. ¿Cómo se llama? Patricia Sosa, y tenemos... Sí. Nos llamamos Patricias, y tenemos un patito, como lo... El... Ah, ¿por la Pato Sosa? Con las patas Sosa, qué creativo. Claro, tenemos un patito que se llama Sosa, el patito. Patito entonces, Sosa. Pato claro. Sosa. Y me imagino, sí, sí, no daba para. Claro. Y claro, Patricia, claro. El y también, club. Y también tenemos. Sí. Y las Patricias. Y también quiero convocar a los chicos del club de fan del pajarito Saguri. ¿De pajarito Saguri? ¿Qué no, tiene, pero ¿qué tienen cientos? Si los de Manal tenían 60 años, el pajarito Saguri tienen 80 años. Bien, ya no, ni en moto andan, ni motoquero son. Están claro. Todos el PAMI, son todos. Sí, somos re poquitos. Sí. Ya están todos vacunados. Somos re poquitos, pero. Sí. Nosotros, no. El club de fans se llama Pajarito Bravo Muchachitos. Nosotros le pusimos así. Ah, y ahora. Como el indio. Claro. Ahora no sé por qué van fan del Dio. En vez de pajaritos Saúl, claro, van fan está del bien, Dio. Bueno, es rock ortodoxo. Yo no entendía por qué, Pero está bien, tiene cierta línea, claro. Pajaritos Saúl el nombre, y con el tema nuevo, uno de los últimos éxitos de Solari. Está bien, pero bueno. Sí, el club de fan de pajaritos. El club de fan de pajaritos Saúl. Pajarito Saúl. Bravo. Ah, se llama así el nombre pajarito cortito. Pajarito Bravo Muchachito. Ah, bueno. Claro, eso ahora van fan del indio. Tiene una bandera de 25 metros con ese nombre. Pajarito Bravo Muchachito, es media larga la bandera, pero bueno. Bueno, Pajarito Saguri y Patricia Sosa, por favor, nada que ver. Pero bueno, ¿qué va a hacer usted, la presidenta? Tengan cuidado ahí en la Plaza Martín, que hacen hisopado, no vaya a ser que se contagien. Sí, con cuidado, con barbijo siempre. Sí, bueno, no, chao. Sí. La dama la toma la leche, esto, la chau, no sé qué toma la leche a las 9 de la noche. Panucci. Bueno, voy a cenar ya. Chao, Chi. Chao, Fanny. Chao, querida, chau, cuídate. Chao, me encantó. Patricia Sosa, Pajarito Saúl, y nada que ver, como Patricia, sí. Burri, Cristina. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Ta, ta, ta, ta. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Qué piensa la gente del DNU que sacó el otro día Alberto Fernández congelando las tarifas de internet, de cable y de teléfono? Se están recagando nuestros derechos, pero... ¿Estás en contra de que congelen las tarifas? Sí, sí, sí, sí. No hay manera de evitar... ¿Querés de pagar que más? Eso suba. Pero mi abuela, que dispone de una buena jubilación porque laburó y aportó, perfectamente se podría dar el gusto, laburando una más. Vida entera, de claro, de garpar un buen servicio, chicos. No es nada más que eso, porque ahora lo que se hace es, nos degradan el internet a todos. La igualdad, la justicia social no es más que igualar para abajo. Estás igualan para abajo. ¿Estás en contra de pagar menos? Completamente en contra. ¿Estás en contra también de que haya planes inclusivos para la gente que no tiene acceso? La necesidad esa es real, pero la realidad es que si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizarle a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿De qué vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaban manteniendo la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Florencia Walker. Bueno, María, la Florencia, quiero con el alma y un saludo genia. Le mando. Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudadano presente que está acá.

esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Lo que pasaba, margaritas musicales, margarita para los chanchos, ¿vio? Ya le dije que yo creo que este programa en general es margarita para los chanchos, pero es muy soberbio la cosa. Este bloque se llama Margaritas Musicales porque difundimos aquellos temas que han pasado desapercibidos. No es el caso de este, que fue un clásico, que cumplió recientemente 35 años y yo lo disfruto desde que salí. La verdad que una cosa rara, ¿no? Con Alejandro Lerner, era rockero, después fue romántico, después volvió a ser rockero. Pero bueno, no hay duda de que... Claro, pasó por todos lados. Sí, no hay duda. Por los dos lados pasó. Todo a pulmón es un clásico. Me acuerdo cuando salió este tema, mira, hace 35 años. Cumplió 35 años y lo grabó de nuevo Alejandro Lerner con Abel Pintos, con Axel, con Lali Espósito, con León Gieco, con Rolando Sartorio, perdón, me tocó el izquierdo, con Sandra Mianovich y con Soledad. Bueno, la verdad que una linda versión que ustedes pueden ver en las redes. La sesión de grabación hoy lo escuchábamos en Margarita para los Chanchos o Margaritas Musicales, este clásico de Alejandro Lerner, que alguna vez grabó Mediodías con Amor, una muy fuerte crítica a Mirtha Legrand, y después se fue y se sentó en la mesa de Mirtha Legrand. No entendí nunca eso. Alejandro Lerner, hoy en Margaritas Musicales. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted puede comunicarse al 351-7588-208. Mire la astucia del conductor, viene hablando rápido, así tipo personal, ¿eh? Y cuando dice el teléfono lo dice más despacito. Para, lo repito, sí. 351-7588-208 para decirnos improperio, felicitaciones, invitaciones, deseo de feliz cumpleaños a Victoria. Claro, eso está por decir. ¿Qué más puede ser? Que Sacha no nos cuente más en off alguna historia triste que nos ha dejado reír mucho bosta. ¡Ay, sí! perdón. Digo, la gente no sabe todo esto, pero... bueno, digo lo que usted quiera, ¿no? Qué lindo programa, qué mocazo, ¿cómo van a ganar Martín Fierro? ¿Y usted quién le ganaron? ¿Quién? Todo lo que usted quiera al 3517-588-208. Dentro de un ratito, en el próximo bloque nomás, después de la música, va a estar... la editorial, la esperada editorial del periodista Luis Aubrit. La semana pasada incluso fue uno de los podcasts de nuestro programa con una nota que realizara a un compañero docente, filósofo de una universidad de Cali, para hablarnos de la situación social, política compleja que vive el hermano país de Colombia. Excelente la nota que nos realizara en exclusiva, que propuso en exclusiva para nuestro programa Luis Aubrit, porque no crea que somos el ganador del Martín Fierro porque solamente hacemos chistes baratos. Claro, porque sí. No, este es un programazo, querido. Si no te programón. Averígualo. Información con la señorita Victoria Granelo. El presidente anunció la construcción y entregas de viviendas para mayores de 60 años. Se trata del lanzamiento del plan Casa Propia, Casa Activa, destinado a la construcción y entregas de viviendas para mayores de 60 años. Excelente. Las casas. Excelente. Sí, la verdad es que... por fin una actitud excelente peronista. Excelente el programa y la festejamos noticia. Festejamos las actitudes peronistas de... ajá, de sí. Las pocas. Mis abuelos excedieron en la época de Cristina. Mira vos. Eso sí. Bueno, pues excelente. No hay gobierno peronista, hay acceso a posibilidades de igualdad. Exactamente. Las casas serán ejecutadas con una inversión cercana a los 22 mil millones de pesos. Integrarán complejos en espacio, van a tener espacios comunes donde la gente mayor se va a poder desarrollar distintas actividades educativas, deportivas y de recreación. Claro, chusmear, porque viste que las señoras se te sientan al lado y te chusmean, ¿sí? Viste que la vieja del F5... Claro, viste tiene que... tiene un novio, un pendejo, no me digas, ¿cuántos años tiene? 58. Sí. Eso o las historias de la nieta, viste que mi nieta o claro, mi hija... sale, parece que se droga, parece que se droga la nieta. Sí, bueno, la verdad es que un dato de color acerca de esta medida es que se trata de la primera experiencia de este tipo en Latinoamérica, así que bueno, estamos siendo pioneros con una medida como esta. Aprovechamos, tiene que ver con la noticia, para saludar a egresados, jubilados, ingenieros que han pasado por esta querida casa de la Universidad Tecnológica, que me dijo el otro día en una nota, que también aprovecho para agradecer, de la Posta, el programa institucional de la UTN, ahí a los queridos compañeros encabezados por el Claudio, por Evelyn. Ahí al aire me comentaron que había una asociación de ingenieros jubilados, egresados de la UTN, que escuchan el programa, que nos han mandado felicitaciones, que están muy orgullosos de que estemos en esta casa, la UTN. Lo decimos siempre, no estamos orgullosos solamente por una cuestión de que nos dan espacio de pertenencia. En forma personal he realizado otros programas alguna vez, un programa más en realidad de ciencia, junto con Claudio González, el director, él conducía, yo producía. Tuvimos una mención de la legislatura por las características especiales del programa, con la Red de Divulgadores Científicos de Córdoba, hablando de temas de ciencia de Córdoba, aquí en esta emisora. Y además he sido estudiante de los primeros años de la reapertura democrática de análisis de sistema en esta querida casa, así que la sentimos propia, no solamente porque estamos actualmente haciendo el programa, porque nos acogen, resguardan, nos dan este espacio tan cálido, tan receptivo, porque así han sido con este premio Martín Fierro. Nos llamaron las autoridades, les contamos de nuevo, nos dieron un mimo, un reconocimiento personal, si se quiere. Así que, bueno, gracias también a este grupo de egresados, jubilados, ingenieros egresados de la Universidad Tecnológica, que forman una asociación y que nos han saludado por el premio Martín Fierro. Sacha Botero. Llegamos con las efemérides históricas, un poquito tarde, pero siempre presentes. ¿Por qué? Porque nos transportamos al 25 de junio de 1827, cuando la provincia de Mendoza declara que se regiría por sus propias leyes, desconociendo la Constitución Unitaria de 1826. También un 25 de junio, aunque de 1978, Argentina ganaba su primer mundial, allá con el gran, el histórico Mario Alberto Kempes. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarlo? El 26, sí. Sabe usted que estuve yo ahí, ¿no? No sabía. Sí. ¿Presente en la cancha? Tenía 15 años y me le pidí a mis viejos, pobrecito, le dije que me iba a la casa de un amigo. Sin un peso me fui a la Plaza San Martín. Sin un peso, Sacha, vos sabés de lo que significa eso, pero nada en el bolsillo. Ni un cobre. ¿Querés venir? Me dijo un tipo en un colectivo. Y me subí y me fui a Buenos Aires y me pagaron la entrada y no sé cómo la vi. No sé cómo. No, qué hermoso. Sí, allá estuve. Hermoso recuerdo, entonces. El 25 de junio, ¿cómo olvidarme? De 1978. Sí, señor. Espectacular. Después, 26 de junio, pero del año 1900, se funda Comodoro Rivadavia en la actual provincia de Chubut. También 26 de junio, pero 2011, Belgrano de Córdoba históricamente superaba a River Plate en la promoción para ascender a primera, la máxima hazaña sin dudas del club del barrio de Alberdi. 27 de junio, pero de 1806, tiene lugar la primera invasión inglesa a Buenos Aires, y acá hay una curiosidad, porque al año siguiente, y también un día después, es decir, el 28 de junio, pero de 1807, se produce el segundo intento de los ingleses de apoderarse de la ciudad de Buenos Aires. También 28 de junio, es decir, un día como hoy, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB+. Se eligió esta fecha para conmemorar los disturbios de Stonewall de Nueva York, Estados Unidos, en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Y de esta forma cerramos junio con las efemérides, un junio cargadísimo de efemérides, y volvemos en el tiempo. Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte que nadie va a retratarte, levántate, lo dice mejor. Histórico, cállate. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno.

Nicaragua es el país que, vamos a ser claros, hasta quizá la revolución sandinista era solamente conocido por el café y por la dictadura de Anastasio Somoza, de 40 años. Una personalidad que entraba cabalmente en la definición que tiene el imperio con respecto a la vara, o la definición, o mejor dicho, la vara con que mide a los distintos gobiernos. Porque Estados Unidos, que cuestiona a Daniel Ortega, porque es cierto, a 5 meses de la elección encarceló a algunos opositores, después habrá que ver si corresponde o no, eso es harina de otro costal. Pero, digo, califica a Daniel Ortega como un dictador, un hombre que excedió al poder con el voto de los nicaragüenses, un hombre que no ha disuelto la división de poderes, que ha tenido algunas contradicciones, porque de aquel 19 de julio de 1979, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional surgió en plena Guerra Fría, mientras en América Latina había sangrientas dictaduras, como una revolución popular que tuvo unas campañas de alfabetización y de salud de la revolución consideradas modelo a nivel mundial, que generaron además una explosión cultural de la poesía, la música, lo que de alguna manera generaba ese movimiento revolucionario y que inspiró también la solidaridad internacional, sobre todo los sectores democráticos y progresistas del mundo entero, para un país que además, a partir de ese 19 de julio, se compró un enemigo a perpetuidad, que eran los Estados Unidos. Bueno, hay que recordar que Ronald Reagan, desde enero de 1981, puso entre ceja y cejas destruir la revolución sandinista, a pesar de que, y esto también hay que decirlo, en Nicaragua ni se prohibieron los partidos políticos, ni se cerró la prensa opositora, aun cuando a veces hacían la periodismo de guerra, como dijo el tristemente célebre Julio Blanc, pero era un enemigo a destruir. Claro, decíamos que no lo miden con el mismo rasero, porque no hablamos de las monarquías que ellos no cuestionan, que no es falta de democracia que una monarquía sin la participación popular reine. Ni hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con el régimen saudí, ¿no?, que tiene una sistemática y profunda violación de los derechos humanos, la cosificación de la mujer, que permite todavía los hechos del hombre ofendido poder decapitarla en la calle. Digo, un Estado totalmente de otra época, de muchos siglos atrás, pero que a Estados Unidos parece no molestarle, porque, como dicen ellos, negocios son los negocios. Y hay una célebre frase que se acuñó, y disculpen la expresión, pero se acuñó, y esto es así, cuando estaba siendo golpeada la dictadura de Anastasio Somoza. Decían, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, el problema que tiene Nicaragua hoy es que Daniel Ortega no entra dentro de esa categoría. Y entonces el imperio pone todo lo que tiene que poner para tratar de destruirlo, de derrocarlo. Las quejas sobre las violaciones de derechos humanos que tiene como punta de lanza al impresentable secretario general de la OEA, Luis Almagro, que por supuesto hace absoluto silencio en relación a la cantidad de crímenes y vejámenes que están ocurriendo en Colombia, que no es capaz de levantar la voz para exigir que se respete la voluntad popular en Perú, y ve cómo elucubra maniobras haciendo renunciar a uno de los jurados nacionales electorales, Luis Arce Córdoba, con el objetivo de retrasar y, si es posible, imposibilitar la proclamación de Pedro Castillo, que tiene a un Perú bastante enfrentado y movilizado. En la tarde del sábado hubo movilizaciones con 2 horas de diferencia a favor y en contra de Pedro Castillo. Digo, este personaje hoy es la punta de lanza para atacar Colombia. Este personaje y otros. Y cuando digo otros, entran en esa categoría algunos de los que nombraba al principio, ¿no? Sergio Massa, que dice que no puede haber presos políticos en Nicaragua, pero no le molesta que haya presos y presas políticas en la Argentina. También presos, como lo dijo en alguna ocasión. Porque, claro, es muy fácil mirar la viga en el ojo ajeno y no en el propio, ¿no? Bueno, hoy Nicaragua atraviesa esta situación de un verdadero asedio por parte de la Casa Blanca, y que, además de las cuestiones históricas, además de las cuestiones de caprichos y de broncas, hay un elemento concreto. Nicaragua es un país que en general ha votado siempre con Cuba y con Venezuela, y para la Casa Blanca eso es el eje del mal, y a ese eje del mal hay que desterrarlo. Entonces, llevan grandes cantidades de dinero para financiar partidos de oposición, no importa que sean de izquierda, de derecha, no importa, basta que se opongan al gobierno de Daniel Ortega. Y en esto también hay que decir que algunos personajes que uno consideraba de alguna manera más fieles a las tradiciones revolucionarias del Frente Sandinista, pero que van a saber tomar lectura de la realidad actual y cuál es el enemigo principal, pero bueno, uno por allí también se ve decepcionado, ¿no? Está claro que Daniel Ortega no las tiene todas consigo, está claro que hizo algunas, o cometió algunos errores, que hizo alianzas con algunos de los que en otra época fueron sus enemigos, fundamentalmente con los sectores nacionalistas, porque bueno, tiene que gobernar un país que está absolutamente asediado. Y con esto no estoy justificando nada, porque en realidad uno no es tan consciente o no tiene la información tan finita como para saber cuáles son las condiciones por las que Ortega o el gobierno nicaragüense tuvo que actuar de esa manera. Pero hoy Nicaragua, decíamos, se encuentra asediada por los mismos que no dijeron nada, no solo que no dijeron nada, como Luis Almagro que mencionábamos, sino que favorecieron y apoyaron el golpe de Estado de Áñez en Bolivia para derrocar al legítimo presidente electo, Evo Morales. Hoy Nicaragua tiene que enfrentarse con este escenario internacional, pero también tiene que enfrentarse con sus propias contradicciones. Y allí quizás uno de los máximos problemas que atraviesa hoy la Tierra del Café. Es allí donde Daniel Ortega está encerrado en un laberinto, como decía el gran Pedro Brieger. Veremos cómo se desarrolla el escenario. Lo que sí está claro, que Argentina parece que ya tomó posición. Y precisamente no es la posición más simpática para el pueblo, para los que creemos que el imperio no se lo debe apoyar en ningún lado y que, como decía el Che, del imperio no se puede confiar ni un tantito así, nada. Bueno, parece que Argentina esa posición ya la definió. Y quizás por las necesidades de conseguir avales para negociar con el Fondo Monetario Internacional, quizás por esta cuestión de tratar de encontrar un bloque donde poder ubicar sus productos, quizás porque en realidad no haya una definición política a nivel nacional de verdaderamente qué tipo de país queremos y qué patria grande queremos. O si la hay, y lo que sería mucho más preocupante todavía. Nueva ola polar en Córdoba, nieva en localidades y llovizno en la capital el fin de semana. Continúa así, el ingreso de un frente frío desde San Luis que marcó un fuerte descenso de la temperatura. Se esperan heladas también en los días sucesivos, así que re contenta la Victoria Granero, que cuando hacía... Yo estoy feliz. Celebrar mi cumpleaños en frío. 25 grados hacía y decía que hacía frío. Imagínate ahora, ya te voy a dar... Pero tiene que estar acostumbrada. Y el otro que se va al sur, allá más que se va para La Pampa, así que están re chochos Victoria Granero y el Sacha. Sí, Botero. Bueno, se registran nevadas, van a seguir en la capital, las lluvias, las nevadas en zona serrana, así que el invierno ha llegado el fin de quedarse. El fin de nevó en Yacanto, hermoso. Vi unas imágenes muy lindas. Sí. Uh-huh. Bueno, algo de información con el señor Sacha Botero. Semana laboral de 4 días es un debate que se viene, porque a diferencia de tiempos pasados, en que la limitación de la jornada laboral a 8 horas diarias fue una conquista para los trabajadores, el cambio del paradigma es de 40 horas semanales, que comenzó desde la gerencia de algunas empresas y ya se implementa en países como Japón y Nueva Zelanda, mientras que otros, como Finlandia, Alemania, México, España y recientemente Chile, o sea, ya está por estos lados laburar, también. Son vagos. Claro, es peronista. El peronismo está invadiendo el mundo. Es cierto. Como decíamos recién, fuera de aire. Siempre hay un poquito de peronismo en cada uno. Pelotudo. Sí. Bueno, en estos países que mencionábamos recién, como Finlandia, Alemania, México, España y Chile, se ubicaron en un debate de agenda y presentaron proyectos al respecto. Bien, las justificaciones de dicha reducción tienen que ver con la rentabilidad y el bienestar de los trabajadores por un futuro más sustentable y a la vez mejoras en la productividad, porque siempre que se mime al trabajador va a rendir siempre de la mejor manera. En nuestro país... La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, expresó que el gobierno analiza la implementación de un nuevo régimen de 4 días para explorar semanas laborales más cortas y que está en la agenda de lo que se viene. Les pregunto a ustedes, ¿es posible en Argentina? No, porque a mí perdón, Vicky, yo diría que van a atribuirle a que es una actitud más populista, que apunta... Ajá. A no trabajar, para fomentar vagos, planes. Exactamente. Los estúpidos de siempre, en contra ciegamente de los avances de la humanidad entera, van a canalizarlo por ese lado. Así que me preocupa, pero hay que hacerlo lo mismo, por más que estos imbéciles se opongan. Sí. ¿Vicky? Tenemos el respaldo de otros países. Claro, yo opino lo mismo, sí. ¿Sabes cómo se van a poner los libertarios cuando sepan de una noticia como esa? Claro. Cuando ven herencia, ay, Dios. No. Van a decir que, claro, Cristina invadió el mundo. Bueno, usted tiene más información ahí, señorita Victoria Granero. Exactamente. El cupo laboral travesti trans es ley. La votación en el Senado resultó favorable con 55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones. ¿Adivina de quién, de qué partido proviene el voto? El único voto negativo, adivina de qué partido. Sí, claro. Bueno. Hace falta. ¿Qué es lo que claro, es como, no, ni siquiera hace falta, es como obvio. Claro, es como cuando yo le digo que voy en el auto y un boludo hace una maniobra, te adelanta así, te cierra. Entonces yo le abro la ventana así y le grito, ya sé a quién votaste, imbécil. Ah, claro. Y ya sabe quién es. Bueno. Y el tipo se enoja porque sabe que es cierto. Sí. Claro, es como que te da la razón al enojarse. Sí. Porque son ventajeros, por eso. No, son boludos. Bueno, listo, no me haga hablar. Mire que hoy he estado. Sí. Bueno, sigo yo. Bueno, sigo yo con la noticia, entonces. Siga usted. Bueno, ¿qué establece esta ley? Establece que cada organismo público debe establecer reservas de puestos de trabajo para ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgéneros. Si las aspirantes no completaron su educación obligatoria, se permitirá su ingreso con la condición de cursar y finalizar el o los niveles de estudios que correspondan. Con el fin de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo, no podrán ser valorados los antecedentes que no tengan ninguna clase de irrelevancia, que sean irrelevantes, digamos. También, esta es una muy buena medida, los empleadores que contraten a un empleado de la comunidad trans tendrán un incentivo tributario inicial para fomentar justamente el acceso al empleo. Y también es que el Banco Nación de la República Argentina debe promover líneas de crédito con tasas preferenciales para el financiamiento. ¿Para qué? Me trabé con esta palabra, eso, me siento Paola Argento. Financiamiento de emprendimientos destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero. Me sentí Paola Argento por un momento. Se trabó ahí mal. Sí, nos trabamos mal. Castigo. Y ya me va a llegar el castigo, pero mira, te dejamos con un audio. Esto es lo que decía Cristina allá por 2017 acerca de la necesidad de una ley como esta. Perdiendo mi religión, losing my religion, R.E.M., para complementar las palabras del 2017 del actual presidente del Senado. Me encanta. Yo banco el cupo laboral trans también. Un colectivo, el de las trans, incorporado por nosotros a través de la igualdad de género y que todavía aún hoy sufre persecución. Por eso es una lucha muy larga, queda mucho por avanzar. Esto creo que es lo más importante. No detenerse solamente en lo hecho, sino ir por lo que falta. Distance. dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Comenzamos a despedirnos. Cuando volvamos el próximo lunes, vamos a estar en el mes de julio, o sea, ya en la recta final de la última parte de este 2021, bastante, por no decir igual al 2020. Qué bárbaro, che. La vida es eso que pasa mientras estamos en pandemia. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla el burro adelante para que no se espante. Quique Zapata, la co-conducción es de Victoria Granero y del Sacha Botero. La participación especial en personajes ficcionales de dos queridas actrices de nuestro medio. Hablamos de Macarena Jerez Guerrero y de Pola Alaván. El control y puesta en el aire siempre ha sido la responsabilidad de Darío Genovese, nuestra mascota de la suerte. Es esta, se las muestro en cámara. Este angelito, dije dorado y es plateado. Color plata. Se llama Pugliese, Pugliese, Pugliese. Y Uni, el unicornio de la suerte, hijo de la Charo González Torres, que también son parte de la buena leche de este programa. La columna de canciones con historia muy esperada, muy linda, hoy con el Potro Rodrigo de El Fede Magni, y la editorial es del periodista Luis Aurí. Todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. Volveremos el lunes a las 20 horas por la 94.3, la frecuencia de la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Últimas informaciones con el señor Sacha Botero. AFA amplió la cantidad de refuerzos que podrán sumar Belgrano, Instituto y estudiantes de Río Cuarto. Ya es un denominador común lo que se viene sucediendo con AFA en estos últimos años, porque se realizan varias modificaciones en el reglamento por este tema de que al medio de la competencia en el resto de los países es el final de la temporada y aquí solo estamos a la mitad. Bueno, en este caso se trata de la Primera Nacional, que es la nueva denominada B Nacional, que en este 2021 compiten los clubes cordobeses de Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto. ¿Qué es lo que se decidió? Que de acuerdo a lo publicado con el boletín número 5930, el Comité Ejecutivo de AFA amplió de 2 a 4 la cantidad de refuerzos que podrán sumar los equipos en el receso una vez cumplida la fecha 17, que va a ser el final de la primera rueda. La fecha límite que es cuando se cierra el mercado de pases, va a ser el jueves 8 de julio, exactamente a las 20 horas. ¿Cómo andan los ensayos? ¿Se suspendieron? ¿Cómo quedó la obra pendiente esa que estaban preparando, Pola? La obra sí en ensayo, pero bueno, quedó pendiente. Yo no estoy participando más en la obra de historias, pero siguen ensayando y están pendientes de cuando abran los teatros, digamos que ojalá sea pronto, porque la verdad los teatros no son foco de contagio. Sí. Quien ha ido a ver teatro sabe que las salas respetan muchísimo los protocolos, todos los protocolos de distanciamiento, se toma la temperatura, se pone alcohol al ingresar, entonces en ese sentido hay que sacar un poco el mito. Totalmente. Y ese fantasma de que los teatros son foco de contagios, así que ojalá, esperemos que se pongan las pilas y abran pronto los teatros, que hay muchos artistas que tienen necesidad de trabajar. Victoria Granero. Confirmaron que Alan Amodeo conducía drogado, además de ebrio. ¿Quién es este tipo? ¿Se acuerdan de ese accidente que ocurrió hace semanas atrás? Sí. Ese que ocurrió hace semanas atrás en Circunvalación. Bueno, aparentemente estaba drogado. No solamente estaba ebrio, no le alcanzaba con eso, sino que estaba drogado. Martín Fresneda, abogado querellante, dijo que este dato podría agravar la causa. Las familias de las víctimas, con justa razón, solicitarán un cambio en la carátula del caso para que este asesino, para llamarlo por su nombre, no continúa en libertad, porque la verdad que es un peligro para la sociedad. Recordemos que, bueno, en realidad se han encontrado restos de cocaína dentro de un peritaje que se ha hecho, pero eso no implica que haya estado drogado en ese momento, no obstante sí tenía cocaína en su cuerpo. Digo, lejos de ir en defensa de este asesino, como vos bien decís. Nos acompañan en este último tramo del programa Casa Limpia y el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Quiero pasar el chivo de que hay una obra de teatro, digamos, más bien es como, bueno, una plataforma, la montaron en un formato digital, una obra de teatro grabada que se llama Amor en tiempos de leones, que la actúan, digamos, Julieta Daga, Alicia Bizani y David Picotto, que se estrenó ayer, que tienen un canal de YouTube que se llama Los Melodramáticos, que recomiendo que se suscriban. Son entradas a la gorra y la verdad que ayer estuve viendo lo que están haciendo y está precioso, así que paso el chivo para que los oyentes entren al canal y se pongan a ver un poco del teatro cordobés que resiste de muchas maneras. El que recordame el nombre del canal de YouTube para suscribirnos. Los Melodramáticos. Y un saludo ahí a los compañeros por el ingenio, sobre todo para sobrevivir en estos desgraciados tiempos para el arte, para los artistas. ¿No? ¿Qué cosa esto, no? Que nos hayan salvado los artistas. Ustedes imagínense que hubiera sido esta pandemia sin música, sin artistas, y sin embargo son los que más sufren. Qué paradójico, ¿no? Qué cosa de mierda que sea así, que sean los más afectados. Bueno, nos avisa Darío Genovese que estamos en contacto ya con Carolina, como siempre sucede a esta hora. Caro, querida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Cómo anda la gente, loco? ¿Qué dice el programa? ¿Cómo va, chabón? Querida, ¿cómo andás? Arriba. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, mío? Bien arriba. Sí, estás arriba. Bien arriba, loco. Muy bien. Mirá, yo tendría con este frío que haber sido gallina, porque... ¿Por qué? Yo tendría que haber sido gallina, porque con el aleteo que tengo, papá. ¡Aleteo! Sí, está bien, está bien. Pero... Gallina, pero no de River. Está bien, está bien. Pero se la ve linda, se la ve exultante, necesario para esta hora. ¡Qué frío! ¿Qué hace, Caro? ¿Te va a quedar en casa o va a andar? Aguante, o anda por los bares. Tenga cuidado, está muy frío. No, encerrada. Sí. Aguante el encierro, loco. Sí, aguante el encierro. Bueno, está bien, está bien. No sé si encierro, pero la onda hoy está muy frío, ¿no? Cuídese, la cuidamos, no queremos que salga hoy. Hoy es lunes, sí, aparte. Sí, loco, loco, hay que cuidarse, que, y hay que aguantar, loco, aguante, hay que aguantar, que de esto salimos todos juntos, así que... Sí, de este barco nadie se salva solo, Carolina. Claro. Claro, loco, claro. Che, cómo me estoy riendo con los intelectuales del PRO, ¿eh? Ah, no, no. Sí, sí. Ahora, casero flaco, ¿ah? Pero casero. Casero gordo, boludo. Claro, pero por supuesto. Casero gordo. Aguante el casero gordo, no este flaco boludo. Bueno, ¿y el Dipi? ¿Qué me cuenta el Dipi escribiendo? No, otro intelectual, claro, otro intelectual. Me lo toqué el Dipi. Un poeta. Y Wiñaski, el gordo Wiñaski. Objetividad periodística. El gordo se sabía. Claro, el gordo se sabía la marcha peronista, ¿viste? Sí. Todos somos Perón. Sí, sí. Qué impresentable todos que son. Todos somos Perón, loco. Por favor, qué impresentable, Caro querida. Bueno, por suerte hay gente lúcida y joven como usted para que el país tenga futuro. Porque esta gente de mierda se va a la Esperemos, loco, que no muera el rock and roll. No morirá jamás. Que no muera la cultura, loco. Claro, no morirá jamás. Que no muera la cultura, no morirá jamás. Así que están diciendo que los gobiernos populistas te llevan a dictadura, que hijo de puta que son. No, sí, claro. Desubicación. No, es desubicación. Ojo que yo coincido en el fondo con eso. Digo, los gobiernos populistas, que son políticamente el antagónico a los gobiernos militares, conservadores, de derecha, sí es cierto que cuando ya no le quedan más herramientas golpistas con los medios de comunicación y con la oposición, como está sucediendo ahora, apelan a las fuerzas militares. Ya en el mundo entero ya eso es de moda, los golpes de Estado hoy claro. Se hacen como el se problema hacen es ahora, echarle la culpa al populismo. Pero no es el problema claro, el populismo, loco, el problema además... es los reaccionarios que son ellos, ¿me entendés? Y sí, uh-huh. Es cierto que van en contra de los golpes. Además, viste, es el claro ejemplo de que le hacen el juego, como siempre, a la derecha y que son el poder real, digamos. Exactamente. Con todos, son los que manejan todo, loco, esa es la aposta. Y obviamente que ellos no van a tener dictadura porque... En el juego, obviamente, al imperio y a todo lo que nos gobierna, ¿no? A la mierda reaccionarios, dijo alguna vez Pulpul en alguna canción de Escape. ¿Cómo, Sacha? Ah, qué bonito. Digo, a la mierda reaccionarios, dice una canción de Escape, sí. Bueno, claro, quédese. El otro día me pidió Pola por privado, me dice, che, ¿nunca te mandó Carolina las cachavachas del rock and roll, el cassette, el tema? Claro, ¿no? Súbalo a YouTube, qué sé yo, bueno, ya no se usa más los cassettes, claro. No va a llegar. Claro, queremos escucharte. No va a llegar. Pasa que nosotros somos el under, ¿viste? Así que, pero bueno, loco, ya va a llegar. No. Invítela a Pola al ensayo. Que maneje el marketing. Invítela a Pola al ensayo, no sé lo que le digo. Invítela a Pola cuando ensayo. Sí, loco, la Pola está siempre invitada, loco. Bueno. La Pola está siempre invitada, me debe una birra la Pola, ¿eh? ¿Ah, sí? Por eso está siempre invitada. Ah, por eso. Sí. La última vez que la vi me dijo, ya nos vamos a tomar una birra, me dijo la última vez que la vi, y ahí quedó. Ah, apúrela, sí, la llevo. Me gusta esa conjunción. Me gusta esa comunión. No me olvidé. Sí. Bueno, claro, bueno, querida. Luego, acá, chao. No, ¿cómo que chau? Justicia para. No nos trajo musiquita, justicia nada. Para callejero. Claro, las consignas. Encarnen al gato Macri y todo eso. ¿Qué pasó? Claro, ¿con qué se despedía? Viva Perón, carajo. Viva Perón, muy bien, una consigna nueva. Viva Perón, carajo. Claro. Como para que no queden dudas. Viva Perón, carajo. Encarnen al gato Macri y justicia para callejero. Y viva nos quedemos. Sí, las cuatro consignas. Viva nos todas. Bueno, me estaba olvidando, ¿viste? Acá nos dice. Ahí le dejo. ¿Qué nos deja? Acá nos dice, no veo lo que dice Darío, que nos ha traído, que le ha traído. Usted le pide musiquita al chico. Dejo, a ver si lo conocen. Sí. A ver si lo conocen. No somos gente fina. Ah, tampoco. Sí. Lo peor. Desgraciadamente, lo trillaron en el programa de Tinelli al tema, lo trillaron, pero es un tema. Hermosa canción. De los ratones paranoicos. Sí, lo trillaron, hicieron que no. Bueno, lo trillaron. Alta rotación, como dice Moyo. Bueno, claro, querida, cuídate, pañero. Gracias, loco. No somos gente fina y tampoco de lo peor. Lo peor, por supuesto, por supuesto. Wow. Aprovechamos para saludar a nuestros queridos compañeros que nos han acompañado hoy en el micrófono, al Sacha Botero, a la Vicky Granero, la producción de Guadalupe Zapata, de Vanessa Ríos, la actuación de personajes ficcionales de Pola, de Macarena, y control y puesta en el aire de Darío Genovese, la columna de Canciones con Historia a cargo del Fede Magni, la editorial de Luis Aubry, todos juntos para hacer esto. Volveremos el próximo lunes a la hora 20 por 94.3. Queridos compañeros, cuidémonos más que nunca. Los saludo. Chau, chau. Nos vemos hasta el próximo lunes, Inés. Y quiero ver mis saludos de cumpleaños mañana. Yo tengo una reta acá, pero es para pescar. Es para pescar acá en el río, en el sur. Esa no me va a hacer. Bien, servir. Perfecto. Voy a buscar Facebook entonces. Me voy a abrir un Facebook. Bueno, chicos, queridos, nos vemos. Cuídense. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo vivo en la otra calle.